Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. No tengo ni idea. Couldn't tempt us if it tried. Con Alex Castellano. 'Cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos un sábado más aquí en nuestra emisora Paradigma Radio. Estamos en el estudio Félix Ortega, aquí juntito al ayuntamiento, justo detrás del ayuntamiento y de Córdoba. Y estamos aquí los sábados, pues mire, para acompañarle en su desayuno en esas primeras horas del día. Y queremos, deseamos, pretendemos que usted se quede con nosotros y así nos hacemos compañía mutuamente, ¿no? Si les parece, quédese un ratito más, ¿vale? Por favor, no se vayan, no se vayan. Acompáñenos. Nosotros, claro, queremos traer mucha conversación, ¿eh? Tenemos muchos invitados esta mañana y vamos a conversar de diferentes temas, pensando que alguno de ellos le puede gustar a usted. Por lo tanto, a ver si acertamos en esta idea. Y claro, para ello también necesitamos su ilusión, su fantasía, su deseo de viajar. Hoy vamos a coger la nave que la va a pilotar JJ, que es nuestro técnico de sonido, y le invitamos a lo siguiente. Nos montamos en esta nave especial y espacial, bueno, suena bien, ¿eh?, que conduce nuestro amigo JJ, y nos trasladamos a un lugar maravilloso, a ese paraíso natural que tiene nuestro país. Nos vamos a Asturias. En esta mañana fresquita de Córdoba, con 8 grados de temperatura, ¿eh? 8 grados, y son las 10 de la mañana, 3 minutos, estamos en directo, y en directo nos vamos a hablar con nuestra amiga Soledad, o Sole Fernández, que está en Asturias. Buenos días, Sole. Buenos días, Córdoba, oh, bonita. Qué bien te escucho. Oye, estamos a 8 grados de temperatura, ¿cuántos grados hace? Bueno, pues mira, nosotros estamos a 7, lo que pasa es que aquí, digamos que la sensación es más baja, porque tenemos ahora mismo los cielos cubiertos y con niebla. A ver, en el monte, ¿eh? En el monte hay niebla, baja la niebla por el monte que tenemos enfrente, que nosotros decimos que es nuestro porque, bueno, es la única casa que hay, y se cubre de niebla. Entonces la sensación es más baja. Pero bueno, a ver, no nos vamos a quejar, ¿eh? Que tuvimos en Asturias, eso es impensable, que tuviéramos un verano y un otoño como el que tuvimos, es impensable. O sea que, bueno, si viene ahora, digamos, el marrón, como dicen, pues aguantarse tocan, que también los animales necesitan descansar en las uras. Fíjate, una cosa que todavía estaba pensando, que escuchaba unas declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y anunciaba un decálogo en la reunión de Egipto por esto del clima, expresó que había una idea en 10 puntos muy muy básicos para que tuviéramos unas consideraciones con el cambio climático. Y el otro día hablábamos cuál tenía que ser nuestra postura, nuestro comportamiento a la hora de visitar, o al menos vivir, convivir con la naturaleza. ¿Podemos esta mañana, Sole, marcar unas pautas para que tengamos esa conciencia de saber que entre todos los seres vivos tenemos que convivir, aunque sea pues con más o menos dificultad, pero aprender a convivir con todo lo que nos rodea? ¿Es posible hacer una idea así? Sí, mira, estuvimos hablando un poco en plan suave, dulce, porque la sociedad de hoy, si os fijáis, ya lo sabréis bastante, porque estáis en contacto con la gente, quiere que las cosas se le envuelvan en azúcar. Todo. O sea, hoy no se puede hablar como habló el presidente. Tú imagínate que todo el mundo escuchara ese discurso. Habría mucho que, bueno, se ofenderían, otros, ¡ay, qué dolor!, ¿no? Y otros se pondrían dramáticos. Nunca responsables se pondrían, porque es que, decimos, estamos en una era de niños de cristal. No. Estamos en una época de que todos somos de cristal. Es absurdo, pero incluso los mayores, la gente de nuestra edad, que vivió otras cosas, que vivió más con la naturaleza, que vivió otra lucha, parecemos de cristal todos. Oh, jolín, no se nos puede ofender. Bueno, yo diría que defender la naturaleza lo tenemos que hacer como, considerar como egoísmo. Pero un egoísmo que tenemos que defenderla porque estamos obligados, individual y colectivamente, por egoísmo, a defenderla. Sin una naturaleza equilibrada no existe equilibrio ni físico ni mental para los humanos. Dependemos totalmente de ella. Una vez oído el discurso, desde luego, yo no sé a vosotros la sensación que os dio, pero a mí me dio la sensación de apaga y vámonos, porque es lo que estamos haciendo, es increíblemente aberrante. Hay algo que nosotros no tenemos en cuenta, los humanos, ningún humano. La naturaleza no nos necesita, nosotros sí la necesitamos a ella, porque dependemos totalmente de ella. Evolucionó, lleva muchos más millones de años evolucionando que nosotros. Nosotros somos unos entes que aparecimos aquí tarde y mal, que evolucionamos tarde y mal, que hemos convivido tarde y mal con esa naturaleza, y que lo único que desde el principio, desde que nos pusimos en pie y cogimos un garrote, lo único que hemos hecho es ir contra de esa naturaleza que nos daba el abrigo, que nos daba la alimentación, que nos daba la evolución. Hemos ido en contra de ella, no la hemos entendido. Nos hemos puesto por encima de todo aquel que no supiera coger un garrote, echar a correr, hacer un grupo para cazar o para sencillamente saquear. Entonces nos hemos apartado tanto de ello que yo no sé si queda, si podemos dar marcha atrás, pero está claro que lo tenemos que tomar muy en serio todo. Pero desde ya, desde las escuelas, las guarderías, hasta cualquier otro grado de adultos, porque es que lo estamos destrozando todo ya, es que no nos queda nada. Pero eso es muy... Pero puede revertir la actitud de la humanidad respecto al cuidado de la naturaleza. O sea, creo que la naturaleza tendrá la suficiente capacidad de reacción si nosotros también reaccionamos. Porque decía el presidente Gustavo Petro de que deberíamos dejar de usar el petróleo y el carbón. Sí. Y cuidar el Amazonas. Y cuidar los bosques. Y cuidar los campos y la naturaleza, ¿no? Pero es que estamos viendo que no es así. Mira, claro, en eso. Amazonas sabemos desde hace muchos años, cuando ya existió la comunicación, pudimos ver fotografías y pudimos ver libros y tal, que es el pulmón del mundo, de la Tierra. El principal pulmón es el mar y el segundo son los bosques y las selvas. Bueno, pues no lo estamos haciendo, o sea, lo estamos sobreexplotando. Cualquiera que tenga contacto con los bosques se da cuenta, o sea, uno es lo que nos están vendiendo. ¡Ay, la selva, qué bonito! Mira, tal, unas plantas exóticas. De ahí se saca las medicinas modernas, se saca de los principios activos de las selvas, de las plantas. Lo sabemos. Pero, aún así, la política, los políticos, los que mandan de realmente en el mundo, están saqueando de tal forma y nos están haciendo, no nos están haciendo ver, es mentira, nos están poniendo un visillo delante para que no veamos el saqueo de la naturaleza. Entonces, claro, como la naturaleza, desde luego, se va a deshacer de nosotros. Nosotros somos un montón de garrapatas, un perro lleno de garrapatas. El pobre perro, pues, acaba flaco, acaba mal de lo que le sustrae las garrapatas. Pero al final ha de encontrar una piedra con cantos agudos para quitar todas esas garrapatas. Que somos nosotros, somos garrapatas de la tierra. Entonces la tierra, de alguna forma, la naturaleza, no, bueno, ya lo estamos viendo que lo está haciendo, se va a deshacer de nosotros y tenemos que reaccionar antes de que se deshaga de todos nosotros, de la humanidad. Pero entonces demos esas pautas que habíamos comentado sobre qué cosa, qué cuidado, qué observación a nivel personal tenemos que hacer con respecto a todo lo que nos rodea en cuanto a la naturaleza se refiere. Sí, efectivamente, yo hablaba en plan suavecito y tal, que cuando vamos a la naturaleza tenemos que tener un respeto tremendo, porque ella está ahí y lleva muchos más millones de años que nosotros. Cada cosa que hay en la naturaleza significa algo. Tendremos que, desde niños, desde las guarderías y desde los infantes, sacarlos a la naturaleza y enseñarles cómo funciona y por qué está ahí y para qué. Que todos los animales tienen una forma de funcionar, que unos se coordinan con los otros, unos viven de los otros como nosotros vivimos de ellos. Entonces no es nada, ninguno es prescindible, no podemos prescindir, sacar, arrasar las flores, arrasar los arbustos, arrasar las plantas, porque unas viven de otras en la naturaleza, está claro. Y en los bosques, todo aquel que tenga la suerte de tener bosques, tiene que ser consciente de mirar el bosque de verdad, en profundidad. En Asturias, ¿qué tenemos? Un paraíso natural. Ojo al dato. Ese paraíso natural que nos diseñaron, ese logo tan bonito con las puertas, las tres puertas prerrománicas y tal, para ver el paraíso natural, es un paraíso ficticio, igual que la selva. Eso la gente que viene de fuera no se da cuenta. Asturias, paraíso natural. Bueno, pues nos están vendiendo algo que es falso. No es verdad. Asturias tiene un montón de problemas. ¿Por qué? Porque los políticos, igual que me pasa en el mundo entero, es cuestión de política, no la cuidan. O sea, Asturias es un paraíso natural sencillamente porque hay mucha humedad, porque el clima, hay mucho agua y el clima pues es propicio al verde, a que salgan arbustos por todos los sitios, tú quemas en un monte y bueno, se recupera relativamente pronto, cosa que no pasa de Asturias para abajo. Cuando quema un bosque en otros sitios, pues tarda muchos años en volver ese bosque a ponerse los árboles en condiciones y rebrotar. En Asturias no. En Asturias tú haces una hoguera en mitad de un prau, como llamamos nosotros, un campo, y dices, bueno, pues quedó todo quemado. Bueno, pues vas a la semana siguiente y nació la hierba y está todo verde otra vez. Eso es lo que venden, porque es una naturaleza en sí, no porque ellos estén vendiendo una Asturias bien cuidada. Veréis, los bosques. Vosotros vais a un bosque, si tenéis la suerte de ir a un bosque, y lo miráis, cada uno lo mira con unos ojos. El que viene a hacer fotografías para luego colgarlos en las redes, pues saca el bosque, el roble, el castaño, hay castaños, hay robles, nogales. Entonces saca ese árbol que está roto por dentro, que es muy viejo, que pasa de los 200 años. Tú abrazaste un roble que tiene más de 100 años, Alex, te abrazaste en el que no lo abarcas. Y bueno, ese todavía está fuerte, lo protegemos nosotros. Ojo, que ya intentaron tirarlo, le hice fotografías, vídeos, digo, aquí el que venga a tirar eso, bueno, no lo voy a dejar, está claro. Pero lo que digo, el turista lo que ve es ese roble, ese castaño y tal que está hueco y comido, ¡ay, qué bonito! Voy a hacer una foto al lado de él, me meto dentro, voy a hacer una foto y tal. Bueno, concretamente cerca de aquí hay un bosque bellísimo, bellísimo. Pusieron un área recreativa y tal para los turistas. Es un bosque bellísimo. ¿Sabéis qué pasa? Que visto desde la parte positiva de la naturaleza, no es tan bello. Es un bosque que tiene cada árbol cientos de años. Que resulta que no se preocuparon de poner otro arbolito al lado para que vaya creciendo, que ahora ya tendría que tener ese arbolito 50 años en su día, se tuvo que haber hecho. Y ese bosque tan hermoso que fotografía a la gente, tiene muy pocos años de vida, porque son todos árboles muy viejos que no han dejado que creciera otro joven al lado. Ese bosque se va a destruir, va a caer la madera poco a poco y cae un árbol. Nosotros ya vimos varios y tal que no son repuestos y dentro de poco pues eso no será nada. Tendrán que esperar otros 100 años porque un roble o un castaño es muy lento de crecimiento. Entonces, eso es los políticos, que no les importa. Están vendiendo la burra aunque no tenga dientes. Porque como no se va a sonreír la burra, no le van a ver que le faltan los dientes. En todo caso, ahí hay una regla de tener en consideración que en los bosques son tan maravillosos como tú exponías. Hay que reforestarlo, hay que mantenerlo vivo con otros árboles que le acompañen el crecimiento y cuando unos vayan desapareciendo, los otros ya hayan surgido con fuerza, ¿no? Efectivamente, porque los árboles, tendríamos que efectivamente conocer, si conociéramos realmente cómo funciona un bosque, cómo funciona la naturaleza, la gente se enamoraría tanto que seguramente que irían a protegerlos y exigirían. Tú imagínate las redes sociales hoy que hay. Todo el mundo va con un móvil a todos los sitios, vamos. Va con el móvil. Entonces tú imagínate, por ejemplo, que ves eso. Que yo estoy en varias redes sociales y veo esto del bosque. Entonces soy responsable. Me duele eso que estoy viendo y lo pongo. Denuncio socialmente eso que funciona así, para que los políticos se pongan las pilas. Si viéramos y supiéramos cómo funciona un árbol, un bosque, nos quedaríamos tan enamorados que lo defenderíamos, bueno, con todas nuestras armas, porque los árboles tienen inteligencia. Yo no sé en qué quedó, vosotros sabréis algo más, cuando Unidos Podemos propusieron una ley de considerar a los árboles seres vivos. Esto se quería hacer en plan europeo, yo de hecho ya lo oí en otros sitios, a un alemán que viene por aquí y se lo oí. No sé en qué quedará eso, pero esa ley es muy, muy, muy, muy necesaria. Si el que me está escuchando, si va a un bosque, que se fije lo que tiene alrededor. Los árboles son tan inteligentes que los árboles de la misma especie se protegen unos a otros, protegen a los pequeñitos. Les dan una capacidad, si te fijas un árbol, cómo crecen las ramas, bueno, eso ya lo sabéis, y al que le gustan los árboles, los bonsai, sabéis sobre que el ápice, la parte de arriba del árbol, tiene una altura X y más o menos recta, vamos, según está creciendo, quiere decir que la raíz principal, la pivotante, la que va a tierra, tiene la misma forma. Y las ramas, según están saliendo las raíces, las ramas tienen la misma forma. Si una raíz choca contra una roca y no puede ir más allá, la rama que está saliendo hace lo mismo, se tuerce. Bueno, pues si observas los árboles, hay árboles que aún naciendo en una explanada despejada y tiene otro pequeñito al lado, coge y separa ramas para que el pequeñito tenga luz y lo protege. Bueno, pues esto, hay un libro que todo el mundo tenía que leer, que es La vida secreta de los árboles, de un tal Peter. Bueno, el apellido Wamjebe, no lo sé pronunciar, pero un tal Peter. Bueno, este libro es precioso porque te habla de los bosques. Este señor fue leñador, cortó bosques y cortaba la madera para comercializar con ella sin fijarse en los árboles. Hasta que un día se fijó cómo reaccionan los árboles y cómo se protegen y cómo se comunican entre sí. Y si lo comprobé, y te va explicando poco a poco cómo comprobó, y se quedó maravillado que los árboles saben cuándo los van a cortar, y saben exactamente lo que ocurre, y se comunican entre ellos. Bueno, lo de las acacias, todo el mundo lo sabe, con una acacia tú cortas, viene una, la jirafa come unas ramas de acacia, inmediatamente se lo comunica a las otras, y entonces las siguientes echan un ácido para que sepa mal. Los nogales hacen lo mismo. Entonces, si supiéramos realmente y viviéramos la vida de la naturaleza, de los árboles, nos quedaríamos tan enamorados que seríamos incapaces de ir haciendo el bestia, cortando ramas, apartando todo lo que nos molesta cuando vamos a caminar porque esté de moda. O sea, cuidar en lo que nos es posible a cada uno de nosotros la naturaleza. Y luego exigir. Todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo está metido. Bueno, pues igual, mira, vienen a hacer rutas y entonces los que hacen las rutas pues están metidos en unas páginas X. Y miran, ah, bueno, pues esta ruta, uno aquí dice que está bien o está mal cuidada o que no está bien señalizada, no sé qué, esto, lo otro. Pues eso mismo es lo que tenemos que hacer. Cuando vamos a la naturaleza y cuando vamos a un bosque, coger y decir, a ver, esto no está bien cuidado, esto tal, esto dice esto y es mentira. Porque aquí los árboles están deteriorados, están muy viejos, no sé qué. Todo lo que vemos, lo bueno y lo malo. Pues esto es bellísimo, hay mucho musgo, tal, pero todo eso. Tenemos entonces que en esa sugerencia que tú haces, sería una forma de defender la naturaleza, denunciando ante las autoridades pertinentes que cada hecho que nos llame la atención podamos ponerlo en las redes y así quien corresponda tendrá que asumir el cuidado o tomar la decisión para que se cuide esos lugares que aparentemente pueden estar muy bonitos a simple vista, pero que encierra en ello también muchas dificultades que quienes puedan visitar o les gusta visitar la naturaleza se hagan responsables de denunciar las cosas que van mal. Sí. Todos tenemos que ser responsables, todos. No solo, a ver, los políticos ya sabemos cómo trabajan. No sé si os pasará a vosotros en los jardines, no sé si vosotros tendréis eso mismo, pero bueno, aquí ves, por ejemplo, a ver, un señor que sea responsable, que lo ponen responsable de este área de la naturaleza, pues no sé qué secretaría tendrá, de tal, bueno. Ponen a un señor, a uno, X, bueno, ¿tú qué carrera tienes? Para poner unas leyes, una defensa, para hacer algo interesante sobre esto. No, pues a lo mejor estudió una ingeniería que no tiene nada que ver y lo vemos continuamente. Entonces, no, a ver, usted tendrá que tener una carrera que esté relacionada con eso. No que sea otra que haya hecho, psicología, pues mire, verá, a lo mejor a los árboles le viene bien la psicología, pero es que no hay que entender un poco más de lo que es defender la naturaleza. Eso lo estamos viendo continuamente aquí en el Parque de Gijón. Resulta que vinieron unos, contrataron a una amiguetita que no tenía ni puñetera idea de cómo funciona concretamente ese árbol, ese parque, por qué están las cosas puestas ahí. Hace 60 años lo pusieron tenía un porqué cada planta. Este señor llegó, arrasó, esto no me gusta, esto no, y total estropearon toda la belleza que tenía en el parque. Bueno, pues eso pasa con la naturaleza. Fichan a cualquiera que no tiene idea. Luego, a ver, digo que eso pasa aquí. Mandas a podar un árbol. Bueno, pues llamo a la consejería y mire, tengo un árbol, un fresno concretamente, que las ramas la tiene encima del tendido eléctrico. Llamo a la compañía eléctrica y me dice, bueno, pues cuando caiga el árbol ya y tire la parte eléctrica, los cables y tal, ya se lo iremos a poner. Sí, bueno, me tenéis un mes aquí para ponerla. No es el tema, yo quiero que lo poden correctamente, no que lo quiten. Bueno, pues esta gente, los políticos, contratan a empresillas, como pasó en su día con las que contrataron cuando estuvo de boom el ladrillo, que no tiene ni puñetera idea de lo que son podar un árbol. Bueno, pues podaron un tilo bellísimo de ciento y pico años que tengo delante de la casa, que daba tila a montón, y lo podaron todas las ramas, que eran, pues, no sé, tendrían 40 centímetros o más las ramas, porque son inmensas. Los podaron, les cortaron en recto, pudrieron las ramas porque ni lo sellaron ni lo cortaron en condiciones, no lo podaron, quitaron la poda que hicieron de los árboles, fue desde abajo. Oiga, señor, ¿desde cuándo se poda el árbol desde abajo? Ustedes están tirando los árboles. Ah, bueno, a nosotros nos dijeron que lo más fácil, lo más fácil. No, no, si ustedes no tienen idea de podar. Bueno, pues abrazaron aquí un montón de árboles. ¿Qué pasa? Que aquí no viene nadie a saber, oye, ¿se cortaron bien? No, no, no, no lo cortaron. Lo talaron sencillamente porque no saben podar. Y un roble precioso que había, digo, pero bueno, si son las ramas las que hay que podar. No, no, y te lo mandan en agosto, a lo mejor te mandan una empresa a podar un árbol en agosto, como está ocurriendo en Asturias. Y por aquí también, por aquí también pasa eso, sí. Ah, pasa, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ese problema es porque no hay una política ni políticos que se tomen las cosas en serio. Bueno, ¿cómo cogéis una empresa y qué empresa es capaz de meterse a podar si sabe que no puede podar en agosto y que no puede podar en esas condiciones? O sea, que no tienen idea, cortan, no podan. Lo todo que pasa caso, es que, bueno, pues... Sol, en todo caso, si la vez pasada que tuvimos una conversación muy interesante y dejábamos como lema, cuando visites una zona natural, que no dejes huella, en este caso tendríamos que decir que somos corresponsables del cuidado o no de los bosques, y por lo tanto, si algún oyente, alguna persona que escuche este podcast más adelante, puede observar que hay ciertas anomalías en cualquier lugar de esto, sacar fotos, colgarlos en las redes sociales y denunciar a quien corresponda el mal cuidado de un bosque, que es de todos. Sería eso. Y podríamos dejar de que tenemos que cuidar a la naturaleza por egoísmo, sencillamente. Que nosotros la necesitamos, ella no nos necesita a nosotros. Nosotros sí a ella. Esto tenemos que lo tener muy en cuenta. Pues... que la tenemos que cuidar por egoísmo, porque nuestra salud mental y física depende del equilibrio de la naturaleza. Nosotros no podemos estar bien si la naturaleza no está bien. Esta mañana solo iremos en ese camino. Casualmente los temas de esta mañana van a ir orientados en ese sentido. Por lo tanto, invitamos a los oyentes que mantengan la sintonía de la radio y nos acompañen, porque vamos a hablar aún más de estas cositas, y agradecemos a Sole que nos dé su tiempo, su conocimiento, su experiencia y sobre todo las sugerencias que nos da para que seamos todos corresponsables de lo que ocurre en nuestro entorno natural, y no solamente pensar que los políticos son irresponsables, nosotros también, por no denunciarnos, por no exigirles a ellos que cumplan con el deber de cuidar nuestras ciudades y nuestras regiones autonómicas. Sole, pues es un placer. Abrazos y besos a toda Córdoba, cielos. Gracias, amiga, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué le han hecho, padre, al bosque, que ya no hay ningún árbol? Y usted me dijo, padre, que donde hay pinos hay piñones, donde hay flores hay abejas y cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Asómese, padre, porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deja usted de llorar, que nos ha declarado la guerra. Padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta. Resbala como un pez flotando sobre la espuma blanca. Padre, el río no es el río. Padre, antes que llegue el estío, esconda cuanto halle vivo. Padre, dígame qué le han hecho al bosque, que no hay un árbol. ¿Cómo y quién nos dará fuego en invierno y sombra en verano? Padre, el bosque no es el bosque. Padre, antes que el sol diga diga Dios, vamos de la vida en pos. Caí sin leña y sin peces, padre, habrá que quemar la barca. Sembrar el trigo entre las ruinas, padre, y echar cerrojos y albabas, decía usted. Padre, si ya no hay árboles, ¿dónde harán su nido las aves? Ay, padre, sin flores no alzará la abeja a dulces panales. Ay, padre, el campo ya no es el campo. Padre, penas y remordimiento anuncia sangrando el viento. Padre, asómese, ya están aquí los desarmados. Sigo a su lado. Padre, quieren matar la tierra. Padre, deje usted de llorar. Nos han declarado la guerra. Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio. Ni idea. Seguimos caminando por esta mañana fresquita y deseando pues estar con todos ustedes ahí junto a nosotros, ese calor humano que es la comunicación a través de la radio. Así que no se vayan, quédense, que no. Si uno se va, nos dará un poquito de fresquito, un poquito de frío, ¿eh? Así que todos juntitos ahí, por favor, no se vayan. No se muevan, no se muevan. Ahora recibimos un ratito de charla. Seguimos charlando porque nos gusta hablar mucho. Y vamos a recibir, bueno, hemos recibido con mucho cariño a Antonio González Carrillo, profesor de filosofía. Buenos días, Antonio. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Bien? Muy bien. Fresquito, bien, ¿no? La mañana. Fresquito, sí. Y contento de estar aquí. También tenemos a Arnau Taberné, que es arquitecto, también nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Arnau. Bien hallado, muchas gracias. Gracias a ti por venir. ¿Corriendo o en bicicleta? Yo en bicicleta. En bicicleta. Y también tenemos aquí al lado, que nos va a acompañar también esta mañana, Gobal. Un artista, fue también profesor y está con nosotros esta mañana. Buenos días, Joval. Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estamos, amigo? He venido en bicicleta. ¿También venido en bicicleta? Tenemos aparcados los vehículos. Los vehículos, ¿eh? Sí. Bueno, queríamos hablar de algo porque en la conversación anterior surgieron algunas ideas, ¿eh? Y entonces hay una palabrita que era pues, la ética y la lógica, que son temas que podemos entrar en discusión tremenda. Pero para empezar, podíamos... Le voy a pedir sobre todo al profesor González que nos diga tres puntos, pero así como enunciado, cómo podríamos definir la lógica, como un enunciado. Después ya lo desarrollaremos para tener un concepto cada uno. ¿En qué se basa la lógica? Bueno, la lógica tiene muy fácil la etimología, porque la etimología griega es logos y significaría pues básicamente la ciencia de la argumentación. Y también de la verdad. Después ya veremos si la lógica, hay dos lógicas. Argumentación y verdad serían los conceptos, sí, ¿no? Sí, sí. Y desde el punto de vista de arquitectura, arquitectura solo, no filosofía, arquitectura, ¿cuáles son los tres puntos que son importantes a la hora de llevar a cabo un proyecto? Eso es muy complicado. Pero solo tres, a los más generales, ¿no? Claro, no. Es muy complicado llegar a tres, ¿no? Porque yo normalmente me atengo a que no se caiga y ya con eso me conformo. Pero bueno, podríamos decir la solidez, la función y la belleza. ¡Oh, qué bonito! Solidez, belleza. Y también tenemos que aquí nuestro artista invitado, cuando te sientas a crear, ¿en qué tres puntos te basas para que surja esa idea y la plasmes en una hostia de esas que pones tú? Bueno, me pilla mal en este tema. Yo no tengo ni idea. Le voy a poner el nombre del programa, ¿no? Pero me voy a aprovechar de las dos intervenciones anteriores, menos mal que he empezado por ello. Porque creo que yo destacaría dos cosas importantes. Uno, la verdad, y otra, la solidez de esa verdad. Sí, que la argumentación que se da tenga solidez. ¿Eso lo haces tú cuando dibujas? Yo sí, yo, vamos a ver, cuando pues dibujo, sí, ¿no? Claro, es que el concepto de dibujar, de mi dibujo, no es el dibujo para decorar nada. En fin, lo que yo hago es invitar a la gente al pensamiento. Claro. Intento desde el humor utilizar la verdad con solidez. Muchas veces el humor lo que es todo lo contrario, porque hace gracia todo lo contrario, pero sí. Pero en fin, yo esas dos palabras me las apunto. Entonces retomamos con Antonio. Desarrollemos esa idea que tenías en principio. Bueno, yo decía que la lógica, quería continuar con eso, habría diferentes tipos de lógica, en plural. Por lo pronto, habría una lógica formal, matemática, y habría una lógica informal de la vida cotidiana. Y voy a poner un ejemplo que siempre me gustó. Bueno, es de un señor, que un filósofo que admiro mucho, que es Wittgenstein. Y es, él decía que había esas dos lógicas, y lo comparaba con una ciudad y dos barrios. Y yo comentaba siempre, vamos a decir Córdoba, la lógica formal sería el brillante en Córdoba. Sería una zona nueva o el patriarca o algo así, ¿no? Y la lógica informal de la vida cotidiana sería el casco histórico, la judería. Y se preguntaba, ¿cuál de esas dos lógicas sería prioritaria en torno a la verdad? En principio, puedes creer que va a responder que la lógica formal, moderna, que esto viene desde George Bull, y sobre todo se desarrolla en el siglo XX, y no, la lógica más precisa es la lógica informal del lenguaje cotidiano, de la pragmática, del uso que hacen los hablantes de la lengua. Entonces yo quería hablar de esas dos lógicas complementarias y que se explican en las aulas y que siempre hemos explicado. A mí me ha gustado mucho explicar lógica y hacer esta metáfora, esta imagen de la ciudad con esos dos barrios. Esa lógica informal o formal, llevándola a la práctica o a la vida cotidiana, es complicado, ¿no? Yo creo que no. ¿No? ¿Es fácil? Yo creo que no. Yo creo que no solamente es fácil, sino que es natural. Sobre todo la segunda de la que ha hablado Antonio. La lógica formal, yo creo que cualquiera de nosotros puede deglutir su churro por la mañana mojado en chocolate sin preguntarse por las implicaciones formales del asunto, ¿no? La lógica de todos los días, y sobre todo lo que se está refiriendo Antonio del lenguaje, al final la mayoría o muchos filósofos, incluso Heidegger, que es una de las cimas del, si no la cima del pensamiento del siglo XX, al final intentan retrotraerse a los orígenes del lenguaje, que es la base de esa lógica consuetudinaria, para ver si extraen, dentro de lo perdido que está la filosofía o el pensamiento, a ver si en el origen de todo se encuentra, si hay una filosofía natural del lenguaje que explica lo que la verdad, que es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Heidegger se remonta, invalida toda la filosofía desde Aristóteles hasta los principios del siglo XX y dice, retomando con el tema que estábamos hablando el otro día, y se remite a la etimología del griego clásico presocrático de la palabra verdad, que es aletheia, y que significa quitar el velo, desenmascarar. Es decir, la verdad es negativa, todo es mentira y tenemos que desenmascararla. Y eso se produce, yo creo, que de manera natural él pensaba en el lenguaje, ¿no? Porque es, ¿por qué vamos al origen de la palabra? Porque la lógica del sentido común, del uso irracional, muchas veces, precisamente porque no está condicionada por pensamientos abstractos, por conceptos, por ideas, yo creo que se desenvuelve con muchísima más naturalidad. ¿Tú que tienes pensamiento crítico? Sí. ¿Cómo lo ves? Buah, esto está en un nivel que me sobrepasa a mí, ¿eh? O sea, que me ha hecho la enterrona. No, por favor. Sí. No, desde, claro, porque tú todo lo ves desde el punto de vista más científico que filosófico, sí, ¿no? Sí. ¿Eso cómo se encaja ahí? Sí, claro, es que cuando aparece ya el concepto de pensamiento, la verdad es que estamos hablando de una época muy moderna dentro de la historia de la biología, ¿eh? Porque el individuo estructura el pensamiento a través de la palabra, como estáis hablando aquí, y yo lo que quiero traer, me gustaría poner en la mesa, porque se nos pasa el tiempo, el tema, la segunda palabra, que también traíamos hoy, que era lógica y ética, sí. Porque yo me había preparado más el asunto de la ética. De cualquiera de las maneras, creo que también está relacionado, sí, porque hay lógica que nos lleva a un estado de ética realmente cuestionable, y en fin, simplemente por cambiar el tema, digo, por cambiar, porque simplemente creo que al final toda esta lógica, ¿para qué? Eso es un constructo, Antonio, un constructo mental, es decir, vamos a ampliar el término lógica con unos elementos que servirían como un sendero, como un camino para determinadas cosas, para determinadas acciones o decisiones que uno pueda tomar. Pero eso no deja de ser un constructo mental en base a unos elementos que componen una idea y que la transformamos en algo lógico. ¿Puede ser una cosa así? Vamos a ver, lo que habéis planteado, y Juan lo acaba de comentar ahora, claro que la lógica sí tiene un uso cotidiano y práctico tremendo, por ejemplo, y más en estos tiempos de la posverdad, de lo hecho alternativo, de la falsedad, de las mentiras a las claras, sin cortapisas, sin complejo, porque la lógica trata de lo que llama falacia, o sea, de argumento defectuoso, una falacia, eso que decía, recuerdo mucho que lo ha citado mucho Castilla del Pino, eso es una falacia. Segundo, las paradojas, aquello que es contrario a la opinión común, y son muy interesantes, se le gusta mucho a Bertrand Russell, las paradojas lógicas. Y después otro muy interesante son las contradicciones, que ahí entramos ya con los hegelianos marxistas, el principio de contradicción o de no contradicción. O sea, que tiene unas aplicaciones inmensas, por ejemplo. Una cosa es la sintaxis, que es la relación entre términos, la lógica formal. Por ejemplo, voy a decir lo que es la verdad en lógica para un... Citaría un señor que se llama Tarski, que es, diría el ejemplo. Los cisnes son blancos, o sea, los cisnes son blancos, sí, solo sí, son blancos. Eso es lógica formal, verdadera, que es una coimplicación. Ahora bien, existe además de la sintaxis, existe la semántica. Y ahí entraría con lo que ha dicho Gobal, de que cuando él hace un dibujo, aquí Gobal, que es el roto de Córdoba, que cuando él hace un dibujo y lo vemos, hay que interpretarlo, hay que hacer hermenéutica, porque tiene la semántica tiene significado. A ver qué significa lo que él ha dicho o lo que yo interpreto o le pongo un título. Más de una vez le escribo, esto es lo que yo veo, lo que yo veo. Y tercero, la más importante, lo he dicho antes, es la pragmática, el uso que hacen los hablantes de un determinado término. O sea que la lógica tiene una influencia tremenda para desenmascarar, por ejemplo, por qué existe la posverdad, por qué existen los bulos, por qué existe, que serían como las supersticiones que se ha combatido tanto en el pensamiento ilustrado. Entonces, yo la lógica la veo muy importante y muy básica, ¿no?, para desmontar ese tipo de falacias que vivimos hoy día. En todo caso, ¿eso surge o es producto de un conocimiento, de un análisis? ¿Cómo se hace eso? Yo, retomando en contra de mi costumbre, mi opinión de la vez anterior, creo que tenemos que partir de dentro, ¿no? Tenemos que partir de dentro porque efectivamente hay, podemos hacer un ejercicio de lógica formal, el que pueda, no yo, podrá hacerlo Antonio, podrán hacerlo especialistas, pero al final nos vamos a encontrar en el mundo en que vivimos y en nosotros mismos muchísimos obstáculos al desarrollo de esa lógica. Nos vamos a encontrar argumentos que no podemos contrastar, nos vamos a impulsos nuestros propios que se van a entremezclar en el ejercicio de nuestra razón. La lógica al final es el ejercicio de la razón, entendida como el principio de razón, como la relación de causas y efectos correcta entre las cosas, ¿no?, entre nuestras ideas y pensamientos. Y eso, si nosotros fuéramos capaces de pensar prístinamente en un ejercicio de razón pura, estaría muy bien. Eso es lo que hacemos o creíamos hacer hasta principios del siglo XX, cuando surge la cuántica y desmonta toda la lógica, lo que hacemos en la ciencia. Ahora mismo la ciencia también se ha desnudado de lógica y ahora ya estamos hablando de probabilidades, porque ni siquiera podemos anticipar con seguridad lo que va a ocurrir. Entonces, el ejercicio de la lógica, yo por eso al principio te decía que bueno, lo limitaría a la lógica del sentido común, de la lógica del sentido del hombre sano, que dicen los alemanes, gesunder Menschenverstand, del entendimiento del hombre sano. Si estamos sanos, el entendimiento del hombre común. Y ahí, yo creo que además, por retomar lo que había dicho Gobal antes, ¿hace tanta lógica para qué? Lo importante es el uso que nosotros seamos capaces de hacer de nuestra razón al servicio de que, pues no se me ocurre un bien mayor que el comportamiento ético o la ética, ¿no? Entonces, la lógica para mí tiene valor en tanto me ayude a ser mejor persona yo mismo, ¿no? Y yo creo que ahí podríamos enlazar por tirarle un salvavidas a Gobal con la ética, sí, que era lo que él quería. Sí, gracias. Sí. Oye, en todo caso, esto de que sea un salvavidas de una situación como la que te encuentras tú en estos momentos, ¿la salud mental puede ayudar en eso? ¿A que podamos ver las cosas de un modo más simple y no tan complejo como un profundo análisis de la vida cotidiana? Bueno, es que el tema de la salud mental es muy complejo, porque ¿quién está sano mentalmente? Sí, que algunas veces pensamos que el que está mal mentalmente es el que va al psicólogo, al psiquiatra, ¿eh? Yo creo que en definitiva, y volviendo y retomo otra vez, perdonad que insista porque es lo que había preparado, cada uno va a su sitio, es ¿para qué y cómo utilizamos nuestro pensamiento? Yo una de las cosas que hago cuando voy a los institutos es preguntar a los chavales ¿por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué eres seguidor del equipo de fútbol que eres y no de otro? ¿Por qué eres de tal sitio y no de otro? Es decir, ¿quién eres realmente? ¿De dónde surge todo eso? Y al final, los dejo pensando, y yo también me voy pensando, porque creo que el gran reto que tenemos hoy día tal vez será pasa por ahí. ¿Por qué pensamos lo que pensamos y hacia qué modelo de mundo y cómo podemos contribuir? Quiere decirse, y por concretar y terminar y hacerlo un poco cotidiano, es decir, el asunto de la lógica, ¿qué modelo de vida nos lleva? Es decir, el sentido común que nombraba Arnau antes, cuando hablamos de sentido común, ¿de qué común? ¿De qué sentido exactamente estamos hablando? Yo digo, por aterrizar, porque me imagino que habrá sesudo radio oyentes que nos estarán escuchando, pero digo, por aterrizar en la realidad, en lo cotidiano. Es decir, yo le diría a la gente, ¿por qué piensa lo que piensa y por qué actúas como actúas? ¿Y eso está dentro de esa lógica que tú decías o no? ¿El por qué pensar como piensa? ¿Por qué pensar como piensa? Eso, yo creo que eso es la pregunta de una vida. Porque suponer que sabemos por qué pensamos lo que pensamos, yo lo consideraría una forma de locura, ¿no? lo consideraría, vamos, de una soberbia absoluta, ¿no? Y la soberbia es el más tonto de los isótopos de la estupidez. Entonces, hagamos un camino de eso, ¿no? De descubrimiento y de autodescubrimiento, desde la perspectiva de que nosotros mismos somos una gran fuente de engaño, de dificultades a la hora del conocimiento. Pero es que antes tú decías que era por encontrar una situación mejor, sentirte mejor como persona y eso. Y estamos dando ahí una medida. Yo me refería no a sentirme mejor, sino a ser mejor en un sentido ético. Ser mejor, ¿qué es eso? Actuar mejor. ¿Qué es actuar mejor? Sería la pregunta. ¿Qué es actuar mejor respecto a qué? Claro, respecto a qué, ¿no? Claro. Yo, naturalmente, no tengo la respuesta a esa pregunta porque conservo parte de mi salud mental. ¿Pero qué es actuar mejor? Pues ha habido muchas definiciones y muchos intentos. Pero yo voy a hacer una cosa muy, muy, muy reduccionista, pero que creo que funciona. Que es ser capaz de hacer algo que consideras que es correcto, aunque te perjudique a ti mismo. Yo creo que en esa línea debemos encontrar lo que es un comportamiento ético. A mí me encanta este espacio porque vamos hablando y vamos descubriendo palabras o términos o conceptos que, claro, es difícil definir, claro, es que es muy complejo lo que acabas de decir, ¿no? Y aunque a mí me cuesta hacerlo, pero siempre y cuando sea lo correcto, dentro de la lógica, Antonio, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? Bueno, yo quiero seguir. Bueno, la lógica. Yo quería seguir con la ética, pero bueno, la lógica. Está claro que la lógica, en principio. Bueno, es ético, entonces. La lógica es binaria, ahora que está el término aplicado a otros campos. Puede ser verdadero o falso. Todo anunciado es verdadero o falso. Y hay una otra posibilidad, que la lógica sea difusa, borrosa, que sea ni verdadero ni falso, sino sea un interrogante. Pero quería centrarme también en el diálogo con Arnau y con Gobal, que hemos ido a la ética, y es lo siguiente. La ética trata de algo tan cotidiano como la buena vida. Darnos la buena vida. Eso alguien puede pensar, pero que sí, yo digo a mi alumno, les decía. Se trata de darse la buena vida. ¿Pero cómo es eso? La buena vida parece que es mala, ¿no? La buena vida buena es lo que plantea la ética. Y ahí estaba el tema de los valores. Yo, para cuando conozco a alguien o hablo con alguien, no me fijo tanto, aunque sí, pero lo que vamos a tener en común no es la ideología, sino que son los valores que tiene. ¿Qué considera valioso y qué considera no valioso? Y si coincidimos en que en lo valioso, pues entonces tenemos un acuerdo y digamos puede surgir. Pero ahí veo, ahí encontró muchas ocasiones que no coincidimos en los valores. Y eso es superior a una ideología. Y eso es fundamental. Y entonces en la ética sí puede combatir, por ejemplo, el relativismo moral. No todo vale por igual. No todo vale por igual. En ciencia, nuestro amigo Feyerabend hablaba de que en ciencia sí todo vale por igual. Cualquier hipótesis que se lanza, por loca que sea, que es el anarquismo epistemológico, es válida. Todo vale, porque puede ser que en ese todo surja verdad. Pero en ética no. Y el ejemplo, y termino, es la honradez de hace 100 años es la misma que ahora y que será en el futuro. La honestidad o la sinceridad o la autenticidad. Para terminar la idea, siempre digo una cita que siempre me ha llamado mucho la atención. Discurso del método, Descartes, ¿cómo empieza? Sorprendente. El sentido común es el menos común de los sentidos. Eso lo sostiene muchas veces igual, ¿no? Sí. Es una de tus frases favoritas. Sí, yo quería comentar una, ya que estamos hablando de la ética, y lo traigo para levantar polémica. ¿Es ético lo que está sucediendo en Qatar de aquí a unos días? ¿Es ético? O sea, que nos pongamos delante de la televisión, el mundo entero, a ver una manifestación deportiva que bueno, no sé si será deportivo o no, pero lo cierto es que se está haciendo en un país donde el sentido común no parece que sea el común de los sentidos desde el mundo mundial, desde la mirada o desde nuestra cultura o desde nuestros valores. Sí, lo quería poner encima de la mesa porque creo que de aquí vamos a estar invadidos aquí en unos momentos, bueno, en unos días, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿es ético esto? ¿Es ético una guerra? ¿Es ético darle a Ucrania armamento cuando hay los palestinos lo están pidiendo y a eso no se les dan? No sé, vivimos en unas contradicciones que ya apuntaba, y hay una palabra que me ha gustado mucho de Arnau, que es el concepto que yo estoy muy enganchado porque no tengo ni idea, que es el concepto de belleza. Siempre lo dejo ahí por si tendremos ocasión de hablarlo. Cuando habla de la solidez, la función y la belleza. Otro tema. Y actuar mejor también sería otro tema. El actuar mejor nos lleva al éxito, que es el éxito, sería otro tema. Pero en fin, quiero dejar encima porque creo que moralmente para muchas personas les va a suponer un problema ver el campeonato de fútbol, porque alguien está pidiendo que como forma de manifestarse en contra de no ver el fútbol. ¿Tú cómo lo ves, no? Yo no voy a ver el Mundial, pero porque no me interesa. ¡Qué suerte tiene! A mí tampoco, me niego a ver el campeonato de fútbol. Sí. Yo, a mí antes me gustaba mucho, pero ya cuando España ganó el Mundial dije, bueno, pues ya no hay nada más que ver ya. Y he dejado de verlo. Hombre, yo creo que... No, yo quería abordar el tema este de la ética y de la estética, de la ética y de la lógica. Yo quería escaparme y hablar de la estética, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Porque, y en este caso es muy, yo creo que va al pelo para lo del Mundial. Yo, aunque me gusta ahora el fútbol, no debería verlo, porque hacerlo allí es estéticamente insostenible. Es insostenible irte allí a una dictadura criminal, a blanquearla dándole patadas a un balón o haciendo lo que sea, ¿no? Entonces, a mí, yo a veces me refugio en el juicio estético, cuando el ético me falla, ¿no? Porque es una especie de comunión entre la lógica y la ética. Es como una intuición directa de las ideas en la que, por ser tan directa, por venirte como de una inspiración o de una musa, de un dios griego, no pasa tanto por todos los velos y todas las mentiras que tenemos por fuera y por dentro, ¿no? Y nos da una visión a veces, lejos de ser frívola, nos da una visión muy, muy inmediata, muy fresca. Entonces a mí esto del Mundial de Fútbol en Qatar me parece estéticamente horrendo. Antes de que le den ninguna patada a un balón, que tampoco tiene ninguna belleza darle patadas a un balón, pero bueno. Pobre balón, ¿no? Pobre balón. Profesor, entre estética... ¿Y ética? ¿Guarda relación alguna? Sí, claro que tiene totalmente relacionado, ¿no? Tanta como que decir que mi ética es mi estética y mi estética es mi ética. Y retomando lo que se ha dicho anteriormente, me venía ahora a la mente el ir últimamente a Rousseau y recordaba el certamen que ganó la Academia de Dijon. Y la pregunta era, para Goal era esta, ¿la ciencia y las artes, o sea, la belleza, servirán o sirven para mejorar a los hombres, la condición humana y las costumbres? Y la respuesta parece que iba a ser sí, pues la respuesta fue no, o sea, las artes o la ciencia, eso por un lado, y después... Y salió el día pasado cuando tuvimos el diálogo, que la belleza, la verdad y la sabiduría en los griegos está unida, son la misma cosa. Que eso que los alumnos me decían siempre, eso es imposible, maestro, eso es imposible, ¿cómo va a ser la belleza y la bondad? ¿No? La bondad, por lo tanto van súper unidas, ¿no? Siempre van, entonces la estética la veo muy relacionada con la ética, forman una unidad. Oye, estás interpelado ahí, contesta, amigo. Sí, estoy aquí, estoy aprendiendo, estoy notando, porque creo que hay palabras me estás preguntando. Bueno, yo es que no meto en el mismo paquete a la ciencia y a las artes. Y bueno, la ciencia es, digamos, esa ilusión, ese empeño por ir descubriendo la verdad que tiene el ser humano. Sin embargo, el arte creo que es una manifestación que viene a, no sé, a confirmar algunas cuestiones en ocasiones. Bueno, yo tengo una frase que es muy provocadora, que creo que los artistas son los escenógrafos del poder. O sea, el poder predominante tiene un modelo de vida y utiliza a los artistas para que en un momento determinado lo sigan potenciando. Entonces, no yo creo que no es nada cercano a la ciencia, porque la ciencia está cuestionando, en cierto modo, el poder establecido o las ideas establecidas. Sin embargo, el arte lo que hace es potenciar esa idea establecida. Dicho esto, hay artistas también experimentadores que están cuestionando otro tipo de cosas, pero eso es una cosa especial, o son muy poquitos dentro de la historia del arte. Aquí hay un problema que tenemos los tres o los cuatro. Sí, todo. Un problema muy gordo, que es la hora. El reloj es un... no tiene ética ni estética ni nada, es un canalla. El reloj imparable va marcando tiempo y este ratito se hace muy corto. No sé, vamos a tener que pedir permiso a la empresa para de una hora. Nos dé una hora y media, por lo menos, para charlar tranquilamente. Arnau. Yo estoy bien con media hora, porque si no, a saber lo que diríamos aquí. Lo bueno si breve. Arnau Taberné, muchas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias, Antonio. Profesor Antonio González Carrillo, muchas gracias. Gracias. Y nuestro queridísimo amigo Bobal. Hola. Oye, pues ha sido un placer, ¿eh? Bueno, yo no tanto. Estaba asustado. Claro, que esto lo lleváis a un nivel que a mí se me escapa. Yo soy bueno, más... siempre tenemos que aprender todo. Sí, sí, sí. Si claro. Aprendemos todo, sí. Yo venía con no tengo ni idea, vamos. O sea que... Igual que yo. Amigos oyentes, aún nos queda más tiempo por delante y si usted así quiere, desea, prefiere, pues no se vaya, por favor. Thank you. dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery. Nowhere's high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know. Tengo ni idea. Seguimos ese recorrido por ese lugar de no saber, de querer aprender y poder charlar con amigos que vienen aquí a la radio a compartir sus conocimientos, sus experiencias. Hoy tenemos a Pancho Gamero aquí con nosotros. Buenos días, Pancho. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Ponte cómodo, acércate bien ahí al micrófono. Estoy muy cómodo. ¿Estás cómodo? Ah, perfecto, perfecto. Estábamos comentando cómo enfocamos el tema de hoy para hablar sobre el agua y lo importante que es. Fíjate, el otro día escuchaba, ¿no?, que por cada... hay una cantidad de comida que se echa a la basura, según los estudios que han hecho, el 40% de la producción de alimentos va a la basura. Si fuéramos conscientes cuando compramos y somos conscientes de cómo debemos hacerlo, pensar que toda la comida que va a la basura implica un consumo de agua extraordinario. Y sin embargo, los alimentos, que son nuestra nutrición, va a la basura acompañado de ese gasto de agua que ha tenido para poder ser un alimento. El agua no la cuidamos. ¿Y qué tenemos que hacer, Pancho, para que esto tengamos más conciencia de ello? Bueno, sí, es verdad. Cuando hablamos de comida, vemos el alimento, pero detrás está el agua. Quizás no se hace tanto hincapié de que es agua lo que da la posibilidad que tengamos ese alimento, ¿no? Y la base está en cómo la repartimos y cómo la gestionamos, ¿no? Y el mayor consumo está en la agricultura. Entonces yo creo que hay que poner el foco de atención en cómo se gestiona el agua en la agricultura, que es donde está el mayor porcentaje de consumo, que puede andar entre el 80 y el 90%. Y ese consumo que tiene la producción agrícola... es tan intenso, es tan grande que no hay estudio. Sí, supongo que hay estudio en todo esto de cuánto consumo de agua hay en este mundo de la producción alimenticia. Claro, esto es que va según por zona del planeta, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el uso y la gestión que hace el agua en Israel o en Australia o en Nueva Zelanda, que está al lado, o el que estamos haciendo en Europa, o aquí en la misma península ibérica, en la zona ya más de Granada, de Almería, de desierto, que en zonas con mayor pluviometría del norte, ¿no? Entonces, cada zona tiene que tener un estudio básico, ¿no?, inicial, ¿no? A partir de ahí, pues entonces hay que ver cuál es la agricultura que se adapta mejor a las necesidades del entorno, tanto de las plantas como también de la población, de la densidad de población, ¿no? Cuando analizamos estas cosas, yo me quedo así, después de una conversación me quedé pensando muchas cosas. Entre ellas, cómo que hay zonas aquí en Andalucía que se producen muchísimo alimento, pero mucho alimento, que no consumimos en Andalucía ni consumimos aquí en España, sino que va a Europa. Sí, exactamente. Ahí se han creado un mercado, bueno, todos sabemos de Almería, todo el sistema de... intensivo bajo plástico, ¿no? Se ha creado ahí una que es increíble. Cuando uno va por, creo que la A7, va por la carretera del Levante, ve la cantidad de miles de camiones que van del sur de España, van a Europa, a los mercados principales, ¿no? Después llegan allí, entran en Mercaberlín o allí en Londres, y curiosamente vienen otra vez para España, para Madrid, Mercamadrid, y después para Mercacórdoba, y lo compramos. Nos podemos encontrar que un producto que se haga en Almería, no muy lejos de aquí, pues se está negociando en el norte de Europa para después traer parte del producto aquí para comprarlo nosotros, ¿no? Es lo que se llama el valor añadido del producto agrario, ¿no? Que se va, digámosle que se va repartiendo la riqueza que se genera en ese producto, se le va dando más valor y se va repartiendo entre intermediarios, y al final pues pagamos, claro, un precio más, el consumidor un precio más alto, ¿no? pero el consumo de agua que se dedica a la agricultura resta, de algún modo clarísimo, el agua para el consumo humano. Bueno, si nos centramos, claro, pero vamos a ver, el consumo humano, lo que es de consumo de boca, ¿no? El consumo humano es muy reducido comparado con el consumo total, ¿no? O sea, puede estar en un 3% o cosas así. Y como decía anteriormente, hace un momento, la agricultura puede estar de media en un 85%. O sea, que digamos que el consumo humano es... Pero eso le resta al humano, el hecho de consumir el 85%. Claro, claro. Sí, es que si nosotros... Vamos a imaginarnos un mundo en el que no hubiera agricultura, que es ilógico, ¿no? No tiene sentido. Pues no, estaríamos ricos en agua, nos sobraría agua para desperdiciarla como quisiéramos. Nosotros como seres vivos en sí no necesitamos tanta agua de la cantidad del volumen y gente que tenemos. Por ejemplo, aquí en Córdoba, nosotros tenemos las Breñas 2. ¿De acuerdo? El pantano. Bueno, pues tiene unos 800 y pico hectolitros cúbicos, metros cúbicos, ¿de acuerdo? De agua. Es una cantidad enorme. Bueno, pues esa es casi 7 veces más que la que tiene el canal del Guadalmellato del Mediato de la que nosotros bebemos, ¿no? Y aún así la del canal del Guadalmellato del Mediato se dedica también para el riego, para la agricultura. Bien, pues tenemos todo un pantano que 8 veces o 7 veces más grande solo para el riego, la agricultura. Es decir, ese pantano que no tenemos medio gastado, lo tuviéramos para beber, estaríamos sobrados de agua, vamos. Que no un problema el consumo humano con respecto a, con lo que el peso que tiene el conjunto de agua de la que disponemos para la industria. Para hacer un equilibrio de todo este consumo de agua, ¿quién es el responsable? ¿Las administraciones? ¿Las empresas que se dedican a manejar estas cantidades de agua? El agua por ley es pública, es del Estado, es de todo, es de la nación, más que del Estado, es de la nación española. El agua es de todo, es pública. Entonces, quien tiene la responsabilidad es la administración. Cosa diferente es que después va por confederaciones. Si la cuenca hidrográfica correspondiente está dentro de una propia autonomía, es la propia autonomía quien tiene la gestión. Si, como ocurre con la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, son 4 autonomías las que pasa el agua por ella, ¿no? Pues entonces pertenece al Estado. Si nos centramos aquí en Andalucía, sería el Estado en la que tiene la competencia. Hay demarcaciones territoriales, ¿de acuerdo? Y son las que tienen que gestionar. ¿Cómo? Este volumen de agua. Con este agua que tenemos, lo que se hace es que se cede, se da ciertos volúmenes de agua a los agricultores. Entonces ellos pagan un canon y pueden explotar determinado volumen de agua, ¿de acuerdo? Pero no es suya, es porque están pagando como unos derechos de uso de agua, ¿no? Pero el agua es pública. Después sí hay, digamos, un agua privada, que serían, por ejemplo, los manantiales, ¿no? De esta agua que bebemos de manantial embotellada, ¿no? Ahí pues el 95% son de empresas privadas, no pertenece al Estado. Tiene ahí un monopolio, no monopolio, sino digamos que es el capitalismo, no son empresas privadas las que gestionan la venta y la compra de estas aguas. Y como eso está regulado legalmente, la producción de agua depende de ellos lo que quieran hacer. ¿Cómo es eso? Claro, ¿se regula de algún modo eso? La verdad que está cambiando a lo largo de lo que llevamos siglo XXI. Poquito a poco están poniendo una legislación que tendente a la privatización del agua, ¿no? Está creada la figura del Banco del Agua, que promete que va a tener una mejor gestión en lo que son los, digamos, en eso mismo, en la gestión del agua, en cómo se distribuye, cómo se reparte el agua, y al mismo tiempo lo que es la problemática medioambiental, que pueda faltar agua en determinado sitio y en un momento dado, gracias a un sistema de mercado que lo gestionaría la administración. En este caso, pues sería, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? La demarcación de Guadalquivir, pues lo gestionaría la Junta de Andalucía en este banco de agua de tal manera que se pudiera, que si era, en teoría, más eficiente, un mercado más eficiente, ¿no? Porque, digámosle que el que tiene el demandante y el ofertor de agua podrían ponerse en contacto más fácilmente. Pero esa es la teoría micro y macroeconómica. Después ya sabemos cómo funcionan los mercados y los bancos, que al final que pierde el ciudadano, ¿no? La idea es buena de partida, los estudios económicos pues parecen muy saludables, pero después la realidad es que no se negocia con un bien, que es el agua, que se privatiza, es la tendencia, y al final pues se especula, ¿no? Porque la especulación siempre está detrás de todas de esas cosas, y ese es el riesgo que tenemos en estos años. Según todas las, bueno, lo que se conoce, los estudios que han hecho, el control del agua es muy importante porque el futuro del agua también es muy escaso, será, ¿no? Dado el problema del clima. Claro, todo bien cuando hay en abundancia, tiene un, el precio viene abajo, es muy muy barato. El problema es cuando, como está ocurriendo con el agua, se vuelve escaso, ¿no? Entonces ese bien se encarece y ahí ya pues es un, digámosle que los mercados del sistema capitalista tienen un interés enorme por un bien que puede dar una gran rentabilidad. De acuerdo, entonces es la es lo que está poquito a poco ocurriendo. Va al haber poca agua, pues hay una presión sobre los precios. Aquí, por ejemplo, a nivel de Andalucía, la pelea que hay, por ejemplo, que están teniendo los agricultores, dice, mira, aquí queremos nosotros también ser parte de la gestión de este reparto de la Confederación, formar parte también de, digamos, del Consejo de la Administración de la Confederación, que no sean solo los propietarios de los que tienen cedido estos canons de agua, los que tengan esa capacidad de participar el Consejo de la Confederación Hidrográfica, ¿no? Que sean también todos los agricultores, que ahí estarían los agricultores de ese cano, ¿no? También, porque podrían formar parte para tomar estas decisiones colectivamente. Pero en esos planes, ¿qué juega la ciudadanía en todo eso? ¿Qué responsabilidad puede tener también los que somos ciudadanos y consumimos esa agua? Bueno, la verdad que como ciudadano urbanita, pues como ese porcentaje que nosotros consumimos, pues para eso están las empresas municipales de agua, ¿no? O sea, a ese nivel, por ejemplo, a nivel de Córdoba, pues sería el ayuntamiento y más el que tiene delegado esas competencias, ¿no? Y ahí quien forma el Consejo de Administración cuando se reúnen, pues son los grupos políticos y agentes sociales. La verdad que, como todo, son empresas municipales con la representación típica municipal, pero ese no es el problema. Como digo, el volumen de agua que se gestiona no es tanto. El donde está el problema son las cuencas, ¿no?, hidrográficas. Entonces ahí yo sí estoy de acuerdo de los agricultores, con los agricultores, que ahí deberían estar todos los agricultores, no solo los de regadío, sino también los de secano, porque le influye a ellos. Claro, el agricultor de secano tiene mucha menos rentabilidad en su producción agraria y es el que va a sufrir más las crisis de falta de agua y económica en general, ¿no? Entonces, para que haya más una mejor gestión, yo entiendo que tiene que estar el agricultor también de secano en la gestión del agua en global. Entonces, ¿cómo se regula el agua? ¿Quién debe hacerlo? Si esa reunión con agricultores, esa reunión con las entidades públicas. Y los sindicatos agrarios también, efectivamente, todos los agentes sociales que están relacionados directamente, ¿no?, con el agua. En este caso, donde se consume más, ¿no? También sería importante incidir sobre la gestión de los pantanos, ¿no? Porque los pantanos lo hizo la administración pública, lo hizo el Estado y ahora está en manos privadas y está beneficiándose de un agua que está en la naturaleza, que es de todo, y bueno, y el producto que le saca, la rentabilidad que le saca, pues yo creo que está privatizado. Yo creo que debería volverse a una gestión pública porque es un bien nuestro, son una infraestructura nuestra y la verdad es que se nos está yendo una riqueza de las manos, ¿no? Y una gestión. Yo creo que el problema que tenemos ahora de sequía no solo una cuestión de climática, de ciclo de sequía, sino también un problema de gestión de los pantanos. Hoy en día los pantanos, en vez de ser un reservorio de agua, se está convirtiendo en un partidor. O sea, le llega el agua y al mismo tiempo que le llega, la reparte, ¿no?, al regadío. Y eso no puede ser. Hay que tener esta bolsa de agua. Alguien tendría que controlar eso, ¿no?, el reparto de esa agua. Bueno, en teoría la Confederación, ¿no?, y el Estado en general debería tener ese control, pero yo lo he hecho en falta, ¿eh? Yo no veo, porque ahora se está viendo en estos días, ¿no?, en estos meses, de que tenemos varios pantanos aquí en el municipio, tres pantanos principales, y estamos hablando de que tenemos dos años aquí en la ciudad y se están cortando los riegos, ¿no?, a los agricultores. Entonces algo está pasando, como no hay agua teniendo estas inmensas infraestructuras, ¿no?, que no es solo por falta de lluvia, sino yo creo que es por el reparto y sobre todo la gran cantidad de hectáreas que se están poniendo en riego, ¿no?, por sacarle más rentabilidad. Al final está el dinero detrás, como eso siempre. Eso te iba a decir, claro. Entonces, ¿habría que regular la cantidad de agricultores o la cantidad de superficie agrícola? ¿Habría que buscar una fórmula de reducirla en cierta manera o no? Claro, no es que al final se vuelve un problema político. Un problema político, evidentemente. Claro, sí. Claro, porque si que el presidente de la comunidad autónoma aquí de Andalucía dice, bueno, es que aquí ya están muchos los agricultores en regadío, tiene que ser menos, y ya se han dado los permisos, ya tienen toda la explotación, se lía. La solución que está barajando la Junta dice, no, aquí, bueno, pues hacemos más captaciones, balsas de agua, etcétera, no sea más a los acuíferos. Eso es una huida mide hacia adelante, que tiene el recorrido en el tiempo muy corto. Vamos a imaginarnos que ahora le damos solución con esto en los dos o tres próximos años, permitiendo un montón de captaciones, pero al final los acuíferos, y como se sigan dando más permisos de puesta en riego, pues al final no tendremos ni los acuíferos, los tendremos esquilmados, ni tendremos agua suficiente de los pantanos ni de la lluvia. Eso obedece tal vez a una mala planificación por parte de las autoridades, porque si Andalucía, por el tipo de clima que tiene o las dificultades que tiene con el agua, puede producir todo lo que produce en la tierra. Bueno, es decir, en verdad producimos de sobra para nosotros, para claro, alimentarnos. Claro. La cosa es que, por ejemplo, en hortalizas, ¿no?, hortofrutícolas, el 75% se exporta para otro mercado. O sea que con el 25% nos podríamos alimentar. También importamos otro tipo de alimentos. Pero también hay que reconocer que algunos productos agrarios también nos los hemos dejado quitar de las manos por esto de la PAC, la Política Agraria Común, y por negociaciones con Marruecos o con otros países, con Grecia, etcétera. Nos estamos dejando que determinados productos pues ya no se produzcan, no se dan facilidades y lo tengamos que importar, ¿no? O sea, yo creo que España tiene la riqueza suficiente para ser autosuficiente. Habrá algunos productos en concreto, ¿no? Pero también, ¿para qué quiero tomar yo kiwi o algunos productos exóticos, ¿no? Bueno, aquí hay zonas, por ejemplo, en Granada, que hay una zona muy especial donde se producen los frutos. Pero exige mucha agua. Mucha agua. Mucha agua. Son productos subtropicales y un lujo ese tipo de producción. O sea, un aguacate que está buenísimo. Está riquísimo, mucha agua. Pero hay que reconocer que exige mucha agua, ¿no? Aquí lo que se está haciendo estos años es que mucho, por ejemplo, cultivo de cereal se está pasando al leñoso y principalmente en olivar, que un tercio de la producción es leñoso, ¿no? Entonces, ese es un cambio también en el modelo productivo y antes teníamos nosotros olivar en secano y ahora se está convirtiendo mucho en regadío y se está en estas dos décadas de lo que llevamos de siglo, creo que se ha duplicado la superficie agraria en hectáreas de olivar en regadío, ¿no? Entonces eso tiene que tener un límite, todo hay que poner un límite, ¿no? Pero en general, ¿el olivo consume mucha agua? Cada día menos, pero claro, es que hay dos tiempos. Uno, si nosotros teníamos el olivo de secano, pues apenas exigía agua, pero si pasamos al de regadío, ya de golpe, ya otro tipo de explotación necesita mucha agua. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como es muy exigente, lo que se intenta es hacer un riego localizado, ¿no? Entonces, digamos que técnicamente cada vez se está haciendo una mejor gestión del agua. Lo que es en el olivar, pero claro, si aunque nosotros vayamos reduciendo la demanda en un momento dado o pérdida de agua y hagamos olivo una variedad de semillas que aguanten mejor la sequía, pero si vamos poniendo mayor número y densidad de árboles, nunca ganaremos esa batalla. O sea, si ahora, por ejemplo, hacemos un olivar intensivo donde el pie, el marco era 4 de 4 o 6 metros, por ejemplo, ¿no?, entre olivo, y ahora resulta que lo estoy creando en lineales y pongo por hectárea una gran cantidad de olivo, aunque yo esté optimizando el consumo de agua por plantón, por árbol, si aumento esa densidad, pues tengo una gran cantidad de consumo, ¿no? Claro, gran cantidad de consumo, y sobre todo si doy mucha permiso de crear muchas explotaciones intensivas de olivar en riego. Tal vez esa explotación intensiva la que perjudica muchísimo, ¿no?, a la naturaleza. Yo lo veo una locura. Con los animales, con las plantas, con todo, ¿no? Yo lo veo una locura. Y más si, como decía al principio, creamos los bancos estos del agua. Porque ahí lo que va a haber es comprar derechos del agua, ¿no? Entonces, si yo tengo una explotación de olivar intensivo y puedo comprar estos derechos, tendré olivar intensivo. Pero, por ejemplo, ahí puede entrar en competencia una planta termosolar, por ejemplo, la que se ha puesto en Posadas, ¿no?, que tiene unas 270, 280 hectáreas. Esa tiene una demanda por día enorme de agua. Pues esa también, en su día, en este banco del agua, puede comprar esos derechos y es el mercado, ¿entiendes? Entonces podemos... Alguien dijo eso, ¿no? Es el mercado, amigo. Claro. Entonces sustituimos olivar por plantas termosolares, que tiene una exigencia también de agua bastante importante, pero si tiene más poder económico, pues compro esos derechos y tengo ese agua, ¿no? O sea que no solo va a estar la competencia, el de ciudadano, como digo, es poca, ¿no?, en porcentaje con el agua total que se consume, pero si hay otras empresas o industrias o sistemas, en este caso la energética, el dineral que tiene la empresa de energía, ¿no?, pues así que pueden competir con el agricultor por el agua. Y me surge otra pregunta, Pancho. Si si tanta agua hace falta, pero también, por otra parte, hay estudios donde demuestran que hay una falta de árboles, de bosques tremenda aquí en esta zona. ¿También gastaríamos más agua o produciría más agua el hecho de que hubiera más bosques? Es que lo que hace el, veamos, consume un árbol, por ejemplo, consume dióxido de carbono. De acuerdo, lo que, y el dióxido de carbono sabemos que en grandes concentraciones en el aire lo que produce al final es aumento de temperatura y de contaminación, y ese aumento de temperatura sí que pone, sí que crea, se queda en el ambiente, en el aire, en el suelo y en otras plantas, ¿de acuerdo? Un árbol al mismo tiempo lo que es genera humedad, coge humedad de la tierra, pero crea un ciclo y crea frescor y da sombra, lo cual, por ejemplo, es que la temperatura en un medio, un microclima, se ve afectado por la radiación solar y la radiación que emite también la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace que al final lo que es el aire, por ejemplo, tenga una determinada temperatura. Un árbol lo que hace es que da sombra, evita, por ejemplo, que la radiación solar incida tanto directamente, claro, en las personas y en el suelo, no calienta tanto el suelo, no existe tanto calor, el suelo no emite tanto calor y tenemos una temperatura más fresquita y capta humedad, capta agua del ambiente también un árbol. Por tanto, crea una temperatura más baja o por lo menos está más equilibrada, suave, y más humedad y sombra. Oye, Pancho, pero así entre nosotros, que no se escuche nadie, por favor. ¿Que eres optimista que esto puede haber un giro, puede cambiar, puede ser mejor en el tiempo o lo ves complicado? Yo creo que la clave está en nosotros, los ciudadanos, ciudadanos de a pie. Si somos conscientes, si nos comprometemos y trabajamos por cambiar cómo están las cosas, creo que sí hay posibilidades. Yo creo que la herramienta somos nosotros mismos. Participar en las asociaciones que hay de todo tipo, del árbol, de los consejos de medio ambiente, con el ayuntamiento, en hacer manifestaciones, en plantar árboles, en aprender sobre agricultura, tener nuestros pequeños huertos. Esta es la clave en el ciudadano. No hay que buscar que sea la administración la que nos saque de los problemas o entidades supranacionales, etcétera. No, somos nosotros. Si nos ponemos a trabajar bien coordinados, yo creo que está ahí la solución. Y por ahí vamos, ¿no? Y yo creo, hay que tener un pensamiento positivo porque nosotros creamos nuestra realidad. Nosotros somos los que creamos. Si nosotros no lo creemos que podemos darle solución, lo vamos a solucionar. Si somos pesimistas, no. Ahí está la clave. Si nosotros creemos que podemos hacerlo y tenemos confianza, con la aportación que cada uno pueda dentro de la medida de sus posibilidades, pues podríamos revertir todo esto, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de crear el mundo que nosotros querramos tener. Es creérnoslo. O sea, si uno cree que va a estar enfermo y va a estar malo, al final enferma. Sí. Si uno cree que va a estar bien ese día, aunque tenga achaque de lo que sea, se pone en movimiento y el día lo pasa mucho mejor. Es la mente la que nos limita o la que nos hace crecer. Ahí está la clave, es la mente. Somos nosotros los que nos ponemos las cadenas o los que nos abrimos las puertas. Amigos oyentes, fuera cadenas, ¿no? Fuera, totalmente. Pancho Gamero, pues muchas gracias por visitarnos esta mañana y esperamos seguir hablando de este tema tan básico y necesario como el agua. Y sobre todo espero que un día una botella de agua como la que tengo aquí en la mesa no me cueste más cara que una botella de whisky. Espero que no. Esperemos. Entonces, si no, me volveré whiskero. Pancho Gamero, muchas gracias, amigo. Nos vemos dentro de unos días, ¿vale? Muy amable. Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras. Razón y piel,

nos ponemos de acuerdo y conversamos un ratito aquí en el estudio Félix Ortega. Bienvenido, Pepe Esquina. Muchísimas gracias. Pepe Esquina Alcázar, acércate al micrófono, por favor. Muchísimas gracias, Alexi. Para mí es un honor y una satisfacción estar contigo. Tú eres un excelente locutor. No. Eres capaz de transmitir muchas cosas de una manera muy sencilla y por eso te admiro y te quiero. Y en ese sentido, pues vamos a conversar. Estoy a tu disposición para lo que quieras. Pepe Esquina es doctor en agronomía y en genética y es un señor que trabajó durante 30 años en la ONU, en la FAO. Conoce muy bien cómo es el mundo de esa parte que desconocemos, cómo es la alimentación, cómo es el futuro del mundo desde el punto de vista de la naturaleza y sobre todo con las, también vinculado con las políticas actuales de una sociedad que está mirando a otro lado en un tema que es muy grave, muy grave, y queremos hoy tocarlo. Cuando se toman decisiones en este momento en el mundo entero, ahora mismo están en Egipto y se reúnen para tomar decisiones del tipo que sean los grandes pensadores de este mundo, los que mandan este mundo, los que gobiernan el mundo entero, hablan sobre cuestiones como casi de andar por casa, y sobre todo cuando se trata de cuestiones económica, porque siempre es la economía la que prevalece por encima de los mismos aspectos de la naturaleza. O sea, quedan, no sé en qué plano quedará, pero ahí queda. En todo caso, lo más grave para nosotros, y por eso queríamos hablar de este tema, ¿qué ocurre con las generaciones futuras, con las generaciones venideras? ¿Qué ocurre con nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos? ¿Qué tipo de vida o planeta se van a encontrar? Y precisamente hoy va a hablarnos Pepe Esquina de una idea. ¿Cómo surgió esa idea de pensar en las generaciones futuras, las generaciones venideras? ¿De dónde salió esa idea, Pepe? Bueno, no es una idea nueva. O sea, todo lo que hacemos, decimos, el comportamiento que tenemos va dirigido hacia nuestros hijos. No solo la especie humana, en cualquier especie animal. Los padres en las especies animales también son capaces de dar su vida por sus hijos. Bueno, pues resulta que nos hemos dotado de un sistema económico y de un sistema político que no pueden tener en cuenta el interés de las generaciones futuras por la sencilla razón de que no consumen y no votan. Por lo tanto, ese interés no está presente. O sea, mi nieta, por decirlo de una forma práctica, mi nieta, la más chiquitita, una tía de 3, otra 9 meses, de momento no opinan, no votan. Con lo cual, todas las decisiones que nosotros tomamos hoy, sobre todo en un momento en que hay cambios climáticos, en que sabemos que los recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica, energía, son limitados y son perecederos, pues resulta que puede ocurrir que estemos consumiendo lo que ellos van a necesitar. Hay un proverbio africano muy bonito. Dice, los recursos naturales del planeta, el medio ambiente, no nos pertenecen. Lo tenemos en préstamo de nuestros hijos. Bueno, pero ¿estamos teniendo en cuenta el interés de esos hijos cuando en España, por ejemplo, la huella ecológica que hay en estos momentos, que sería un poco cuánto consumimos más de lo que la Tierra nos puede dar? Tú no puedes consumir más que lo que cada año se genera en la Tierra. ¿Cuánto consumimos más en esos recursos naturales? Pues mira, este año, en el mes de julio, ya habíamos consumido en España todo lo que tenía la Tierra a nuestra disposición hasta el 31 de diciembre. Esa deuda ecológica se la estamos pasando a nuestros hijos, que pueden no tener lo que necesitan sobre esos recursos naturales para producir sus alimentos, sus ropas, etcétera. ¿Y quién o qué institución o quiénes son los que tienen que plantear, comenzar a plantearse esa situación de mirar hacia esas generaciones? Yo creo que es todos nosotros, ¿eh? Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Yo ahí veo desde tres puntos de vista, al menos. Habría que buscar soluciones. Una parte es la parte económica. Tú hablabas de la economía hace un ratito y cómo esos grandes líderes que se reúnen a hablar de economía pues no siempre tienen en cuenta las generaciones futuras. ¿Qué ocurre? Yo recuerdo hablar con un economista neoliberal y decir, oye, pero ¿Por qué no dais importancia a la tierra, al agua que es limitada y se está contaminando, al aire, a la diversidad biológica? Bueno, es que nosotros, claro, que le damos importancia. Es el mercado el que tiene que dársela. Es la ley de la oferta y la demanda. Si hay demanda, pues se tiene en cuenta. Y los precios suben. Si no hay demanda, los precios bajan o suben, según el caso. Pero si no hay demanda, pero claro, aquí tenemos un problema muy grave. Por eso decía, es una deficiencia de nuestro propio sistema. Y es que los recursos naturales del planeta son para esta generación y para todas las generaciones que vienen después. Son limitados. Pero ¿qué demanda? Esa es la oferta. ¿Qué demanda existe? La de nuestra generación. Nada más. Los demás, los que vienen después, no pueden demandar. Entonces, todos esos precios están absolutamente infravalorados. Pero qué importante lo que dices, ¿no? Porque estamos pensando en hoy, en comer hoy, sin saber qué dejarle de comer a la otra gente, ¿no? A los que vienen detrás. Más que dejarles de comer, es dejarle los instrumentos. Que, porque ¿qué es comer? ¿Qué es producir alimentos? Pues es transformar esos recursos, tierra, agua, aire, diversidad, etcétera, en alimentos. Eso es. Si nosotros destruimos esos recursos, estamos destruyendo la tierra a un ritmo, estoy hablando del suelo fértil, a un ritmo desenfrenado, ¿eh? Y luego lo tiramos a la basura. O estamos contaminando las aguas, o estamos, yo recuerdo cuando era niño, ibas al arroyo de al lado y bebías el agua con las manos. Hoy eso es impensable porque está contaminado, entre otras cosas, de los propios productos químicos que echamos a la agricultura. Sí. Estamos contaminando al aire hasta el punto de que estamos necesitando en algunos países ponerse mascarillas, no por el virus, para poder respirar. Estamos un poquito, y estamos obviamente destruyendo la biodiversidad agrícola, la energía, fíjate el problema que tenemos. Todo eso, no hablo de la solar y las renovables, pero las no renovables las hemos consumido en pocas generaciones. Entonces, todo eso es lo que ellos necesitan para producir sus alimentos. No es que le vayamos a dejar. Vamos a ver qué tenemos que hacer entonces, Pepe. ¿Cómo se debe regular, cómo se debe controlar, cómo se debe permitir o no a los gobiernos para que tomen decisiones sin pensar en las generaciones futuras? ¿Qué hay que articular en este caso? Voy a hablar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político o institucional. Desde el punto de vista económico, ya que ellos, las generaciones futuras, no consumen y, por lo tanto, la demanda futura no está tenida en cuenta y los recursos son limitados, pues es un poquito algo que ya se dijo en la cumbre de Río de 1992, en la cumbre de la Tierra. Yo estaba allí representando a la FAO en aquel momento y el lema más importante era el que contamina paga. ¿Qué quiere eso decir? Que yo tengo que dejar la Tierra, los recursos naturales, en las mismas condiciones en que las encontré. Si he contaminado el aire, el agua, etcétera, tengo que dejarlo limpio y tengo que pagar por ese daño. Claro, eso los economistas le llaman externalidades del sistema, pero es una falacia absoluta. Son una externalidad del sistema que parte de la deuda que yo dejo a las generaciones futuras, a mis propios hijos. Cuando destruyo el planeta y sus recursos naturales, estoy robando a mis hijos y a mis nietos. Eso es lo que no sé. Eso tenía que estar considerado en economía. Entonces, tú tienes la obligación, tu empresa, que naturalmente, o multinacional, o compañía, o persona, que lógicamente vas a consumir, vas a utilizar esos recursos naturales, vas a obtener productos, vas a obtener beneficios, pero tienes que dejar eso que no te pertenece, que lo tenemos en préstamo de nuestros hijos, en las mismas condiciones en que te lo has encontrado. Fíjate que si hacemos eso, a lo mejor resulta que es más rentable la agroecología que la agroindustria. ¿Sí? Porque respeta mucho más esos recursos naturales. Eso a nivel económico. A nivel político, porque, claro, si realmente el mercado, tal como lo entendemos hoy, sin tener en cuenta esas externalidades, sin tener en cuenta el daño que se puede hacer a esos recursos naturales, no va a permitir resolver el problema, necesitas decisiones políticas. O incluso jurídicas, necesitas leyes que te digan el que contamina paga y explique cómo y hagan cumplir esas leyes. Pero esas leyes, ¿quién las hace? Las hace el Parlamento. Pero para que pueda hacer leyes, tiene que haber, lo que estamos hablando es de una jurisdicción intergeneracional. que tenga en cuenta esas generaciones futuras y que existan derechos de las generaciones futuras, aunque no hayan nacido, aunque no sean todavía persona física ni jurídica, pero tienen que tener unos derechos, que es el derecho a la existencia. Entonces, esto es la parte jurídica. Pero luego la parte política institucional es mientras todo eso se desarrolla, porque las cosas están ocurriendo muy, muy rápidamente, porque el calentamiento global, la destrucción de los recursos naturales, el cambio climático es ahora. Entonces, entre tanto, tenemos una opción que la han puesto en práctica, ha sido discutida en la ONU en varias ocasiones y varios países lo han metido en sus constituciones, que es la figura del defensor de las generaciones futuras. Esa figura, hoy en día en España, ¿hay algún lugar donde se esté cumpliendo ese compromiso? En España no está en nuestra Constitución y no existe esa ley. Sí existe, hay unos 14, digamos, a nivel internacional hay más de 30 acuerdos internacionales que hablan de este tema. Y países que lo hayan metido en sus propias constituciones, pues tienes unos 14 o 15 países, incluidos países del norte y del sur, desde Suecia, Finlandia, hasta Kenia, y es muy interesante en el Reino Unido. Fíjate, en el Reino Unido, hace unos años, varios grupos parlamentarios, una coalición de grupos liderados por los verdes, propusieron una cosa que era no solo que hubiera un defensor, iban más allá, que hubiera tres cámaras. O sea, ellos tienen la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes y propusieron una tercera cámara que era la Cámara de las Generaciones Futuras, donde se iban a elegir, iban a ser voluntarios o no, iban a ser al azar, iban a ser ciudadanos del país al azar, iban a estar sirviéndolo por un periodo de 2 o 3 años. Aquello, desgraciadamente, hasta ahora no ha salido. Sigue estando sobre la mesa. Pero fíjate la importancia que se le da. Ahora bien, en España no se está hablando de este tema. No. Y sería muy cómodo, porque nosotros tenemos, como otros países, el defensor del pueblo, el ombudsman. Es una palabra de origen sueco. Pero ¿por qué no podemos tener otro, o un ombudsman para las generaciones futuras, un defensor de las generaciones futuras, ya que nuestros nietos o nuestros bisnietos o tataranietos no tienen voz porque no han nacido, que haya alguien que hable por ellos, que cada vez que una nueva ley llega al Parlamento haya alguien que, una vez que, cuando los obviamente nuestros representantes de hoy van a votar y van a votarla, pero antes de votarla, que haya ese defensor, ese Pepito Grillo, esa persona, ese ombudsman por las generaciones futuras, que haya hecho una evaluación y diga, señores, voten lo que quieran, ustedes son los representantes del pueblo, pero tengan en cuenta cuál va a ser el efecto para las generaciones futuras. Y el efecto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno o malo. Y después al menos se vota con conocimiento de causa. Esa figura del defensor de las generaciones futuras no es costosa en absoluto. Incluso el actual defensor del pueblo podía asumir esos poderes, pero no se está haciendo. Pues incluso el defensor de aquí mismo, tenemos un defensor en Andalucía. Eso es. También podía ejercer esa. Podía ejercer esa o tener otro, porque a lo mejor es que a veces hay una cierta contradicción. Los intereses, y uso la palabra cortoplacistas, de hoy, pues si miramos a largo plazo, todo converge. Pero si solamente tenemos en cuenta los intereses cortoplacistas, que es, por lo tanto, los intereses del pueblo de hoy pueden entrar en conflicto con los intereses de las generaciones futuras. Claro. Por eso puede asumirlo el mismo defensor, pero tiene que tener en cuenta en ese caso que el cuchillo tiene dos filos. O bien creas otra figura. Cuando hablo de figura no hablo de una persona. Hablo de una figura jurídica. Los países que lo han establecido, a veces sí es una persona con un pequeño equipo. En otras ocasiones es un pequeño comité o una comisión o una fundación, pero que tenga un valor institucional. Eso es lo que es absolutamente clave. ¿Y ha habido alguna receptividad por alguna institución aquí en Córdoba, en la provincia de Córdoba, Andalucía, España? Sí. Mira, es curioso, porque yo en todos estos años que estuve en Naciones Unidas, en la FAO, siempre que tenía oportunidad, lo hablaba con los ministros que venían, o incluso con algún jefe de gobierno si tenía de distintos países, si tenía oportunidad de hacerlo, como algo fundamental y vital para la existencia del hombre, hoy y en el futuro. Y en general era muy bien acogido. Lo que pasa es que se quedaba siempre en palabras, difícilmente, alguna vez, pero difícilmente seguía adelante. Entonces, en España, en el año 2012, me dieron un premio en mi trayectoria personal, que me lo entregó la reina de España, que era la reina Sofía, con el director general de la FAO, y allí estaba presente él, que era entonces presidente del Parlamento Español, y algunos miembros del gobierno. El presidente del Parlamento era Jesús Posada en aquel momento. Entonces yo dediqué una pequeña palabras de agradecimiento, 8 o 10 minutos, pero en ese agradecimiento introduje de forma muy potente el tema del defensor de las generaciones futuras. Y donde el cóctel que siguió, Jesús Posada, el presidente en ese momento del Parlamento, me dijo: oye, señor Esquinas, yo creo que esto es fundamental, esto es muy bonito, y yo quiero introducirlo en el Parlamento Español, la figura del defensor. ¿Podemos vernos en algún momento que venga a Madrid? No, yo vengo mañana mismo, vamos, el día que usted quiera, porque esto le doy la suficiente importancia, y quedamos a comer en el propio Parlamento unas semanas después. Y estuvimos hablando del tema y le llevé muchos documentos, él tomó nota de todo y dijo: esto para mí va a ser fundamental, porque no, cuando termine mi legislatura no se van a acordar de mí como presidente, pero sí como haber introducido esta figura, y además se lo debo a mis nietos. Bueno, eso pasaron varios años. Él, de vez en cuando la secretaria me llamaba para pedirme algún documento, pero pasaron varios años, no lo presentó. Después, hace 4 o 5 años, me lo encontré un día por la calle en Madrid y me dijo: ¡ay, cuánto siento! Pero es que había cosas importantes y entonces le iba... Urgentes, es curioso, porque eran urgentes, no importantes. Y entonces lo iba dejando y al final se me acababa el tiempo. Yo, pues lo siento. Pero eso me dio una lección. La lección es que las cosas difícilmente funcionan de arriba a abajo. Fíjate que él, además, la idea que él tenía era llamar a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, enseñarles la idea y decir: para que no haya protagonismo de un partido o de otro, vamos a presentarlo conjuntamente, con lo cual hubiera salido con mucha facilidad, pero no se hizo. Entonces, la idea es que si lo intentas hacer, que era lo que yo había intentado hasta entonces, de arriba abajo, hablando con líderes para que lo hagan, es muy improbable. Entonces, habría que ir de abajo arriba. Claro. Pero ¿cómo se va de abajo arriba? ¿Cómo hablas con la gente? Ahora lo estamos haciendo. Ahora mismo estamos comunicando con la gente, que son los que tienen que ejercer la presión desde abajo para que se haga. Claro. Y en ese contexto de abajo arriba, yo he intentado, pero claro, las fuerzas son muy limitadas, porque ahí no estás hablando con alguien que puede hacer mucho, tienes que hablar con mucha gente, etcétera. Entonces, ¿cómo haces de pulpo, digamos? ¿Cómo te amplías para poder llegar? Y hay algunas organizaciones, y sobre todo una, la Fundación Sabia, por el compromiso y los valores. ¿Fundación? Sabia con V. Con V, sabia. De la savia de las plantas. Que es una fundación, el presidente es Paco Casero, que tú conoces. Pues en un par de ocasiones tuvimos oportunidad de hablar del tema, me invitó a dar una charla sobre este tema, y entonces la Fundación Sabia lo asumió como propio. Y ya lleva un proyecto muy interesante, que es conseguir que a nivel municipal, o sea, la Fundación habla con los distintos municipios, principalmente en Andalucía, pero en toda España, para que a nivel municipal se introduzca la idea, no el defensor. Claro, tú no puedes tener en un pueblecito pequeño un concejal que se ocupe de las generaciones futuras, no tendría sentido. Pero lo que sí tenía sentido es, y es lo que se está haciendo, se habla con los distintos municipios para convencerles de que se apruebe una declaración institucional o una resolución, un acuerdo por consenso de todos los partidos, porque esto no es un tema de derechas o de izquierdas, Esto es un tema de padres e hijos, esto es un tema de supervivencia de la especie. Por lo tanto, no ha habido dificultad en conseguir esta respuesta interpartidos, digamos. Y entonces, para que se apruebe eso y que esa, lo que aprueba esa propuesta es, o esas declaraciones institucionales, que una vez se toma conciencia, se reconoce la importancia para las generaciones futuras del medio ambiente, etcétera, etcétera, la necesidad de un defensor del medio ambiente, de las generaciones futuras, y la parte resolutiva es que el alcalde, en nombre de todos los grupos parlamentarios y por lo tanto de todos los habitantes del pueblo, escribe 4 cartas. Una al Parlamento de la región correspondiente, a la presidenta o el presidente del Parlamento andaluz, al presidente o presidenta del Parlamento español, al presidente o presidenta del Parlamento Europeo y al secretario general de Naciones Unidas, pidiendo en nombre de todos los habitantes de ese municipio que se instaure en sus ámbitos correspondientes la figura del defensor de las generaciones futuras. Hasta ahora van unos 300 y pico municipios, pero algunos de ellos muy grandes, Sevilla, por ejemplo, o Valencia, o Córdoba también, hace 3 o 4 años, sí, que se aprueba por unanimidad. Total, el número de municipios es 300 y pico, pero atento, el número de personas que representan esos municipios, vamos por casi 6 millones. Por casi 6 millones. Por lo tanto, ya tiene peso, hasta el punto de que varios partidos políticos están considerando, pero no han llegado a hacerlo, introducirlo en sus propios. Sí, lo ha hecho algún partido pequeño, pero los partidos grandes no lo han metido en sus programas electorales. Y yo creo que sería fundamental para todos. Para eso serviría entonces la presión de abajo, para que sin duda, se incorpore. Sin duda, yo quisiera que en manifestaciones como la que hubo el otro día, sobre el clima, jóvenes, sí. El viernes pasado, me parece que fue, sobre los cambios climáticos, pasado, se tenga también en cuenta este tema, porque tiene que ver mucho con esas generaciones futuras, y me alegró muchísimo el ver a muchos niños, a las ampas de muchos colegios, etcétera, allí. Y es más, cuando se leyó en aquel momento las resoluciones que se han aprobado aquí en Córdoba y no se han cumplido en relación al clima, se meta también esta declaración institucional sobre el defensor de las generaciones futuras, que se aprobó no solo en el Ayuntamiento en el 2017 por parte de todos los grupos parlamentarios, sino también la Diputación de Córdoba. O sea que hay compromiso entonces. Hay papel escrito diciendo que nos comprometemos. El compromiso real, si no queremos que ese papel se transforme en papel mojado solamente, es llevarlo a cabo. Y para eso, presión popular. ¿Y voluntad política? La voluntad política solo existe si existe presión popular. Porque obviamente un político no tiene poder si no le votan. Claro, claro, ahí está la clave. Eso, por todo, concienciación al ciudadano, y la función del ciudadano es decir, yo quiero que se haga. Lo puede decir por escrito, lo puede decir en una manifestación, o lo puede hacer sentir premiando con el voto a quien lo mete en su programa. Tendremos que hablar con el representante de Sabia, a ver si también tenemos una conversación, y poco a poco ir divulgando esta idea para que vayan conociéndola a nuestros oyentes o quienes escuchan estos podcasts posteriormente, y podamos empujar un poquito más para que esto sea una realidad en el tiempo. En una de tus declaraciones en un momento decías, lo que en el siglo pasado parecía una utopía, hoy es una realidad. Y eso es posible, que lo que hoy parezca una utopía, de aquí a pocos, y ojalá en muy pocos años, pueda ser una realidad. La abolición de la esclavitud era una utopía el siglo pasado. Al menos formalmente, se ha abolido. Hay otro tipo de esclavitud ahora mismo. O sea, dice don Miguel de Unamuno, decía, una utopía lo es hasta que 5 personas consideran que es posible. A partir de ese momento es una posibilidad. Es una posibilidad. Intentemos que sea una posibilidad, porque aquí ya vemos más de 5 personas, y a ver si podemos colaborar en esto y consigamos que pronto exista esa figura legal de quien defienda las generaciones futuras. Amigo Pepe Esquina, muchas gracias por estar aquí en la radio y esperemos tener ocasiones de hablar más cosas, que contigo tengo hablado muchísimo, ¿eh? Porque el otro día me impactó unas aclaraciones que hacías, que habían de 7 a 10 mil especies y ahora son 150, decías, más o menos. En una de tus declaraciones decías eso, ¿no? Bueno, probablemente era sobre la biodiversidad agrícola. La biodiversidad agrícola. Que fíjate, a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha utilizado para su alimentación y su agricultura entre 8 y 10 mil especies distintas. Hoy estamos cultivando comercialmente no más de 150. Y solo 4 de ellas, trigo, arroz, maíz y patata, contribuyen con más del 60% a la alimentación calórica humana. Estamos desperdiciando, ignorando la existencia de muchos otros cultivos con un potencial enorme, sobre todo en época de cambios climáticos. Que eso hablaremos en un momento. Muy bien. Pepe, muchas gracias. Pues gracias a ti por invitarme y por este programa tan bonito. Estoy de acuerdo en que no tenemos ni idea. Y cada uno sabemos un poquito de nuestro área de conocimientos, pero tenemos la obligación de aquí romper. Uno aprende mucho y ojalá que los oyentes también puedan conseguir esa, abrir esa mente y descubrir cosas nuevas, porque en realidad no tenemos ni idea. Mi nombre es Carola Reintjes y soy activista social. Todos los seres humanos somos iguales, iguales en derechos e iguales en dignidad. La sanidad pública, la educación pública y una gestión pública de todos los bienes y servicios de primera necesidad, entre ellos la vivienda, el agua, la electricidad, dígase el sector energético, así como el sector de los cuidados, no se pueden comercializar con fines de lucro. Pretender hacer negocio con estos bienes es indecente e inmoral, y mucho más así si es a costa de los más vulnerables. Todos estos bienes y servicios tienen que estar en manos públicas, con pactos de Estado para cada uno de ellos. La propiedad y gestión pública de estos bienes y servicios es el mejor garante de la igualdad en derechos para toda la ciudadanía, independiente de su estatus social, económico y otras consideraciones. Los servicios públicos no son solamente garante de igualdad de derechos y oportunidades, sino son servicios esenciales que construyen el bien común y contribuyen al oikos, el cuidado del hogar, ya sea nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro país o nuestro planeta, para esta generación y las generaciones futuras. Very much higher. It's so nice when you come Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, no tengo ni idea. Never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? Ríe, ríe, ríe, ¿qué parece? Bien, estamos ahora con la visita de esas generaciones futuras que hablábamos anteriormente con Pepe Esquina. Aquí vienen los jóvenes, van a venir y espero que vengan muchas veces a charlar un poquito con nosotros sobre el punto de vista que tienen ellos por el hecho de ser jóvenes, ¿eh? Y los jóvenes tienen muchas cosas que decir seguramente. Y le damos la bienvenida a Rocío. Buenos días, Rocío. Buenos días. Buenos días, Mónica. Buenos días. Acércate al micro, ¿eh? Acércate al micro, ¿eh? Y también buenos días a Miguel Ángel Blázquez, que va a conducir y va a conducir a esta situación de conversación de jóvenes. Y espero que tenga enjundia, ¿eh? De acuerdo, espero, sí, que tenga enjundia. En fin, la semana pasada hablábamos con Miguel Ángel Blázquez. Miguel Blázquez, solo, sí, sí. ¿Y el Ángel por qué no? Se perdió, fue volando. Ah, se fueron. Vaya, ¿quién te lo puso? Dirá, vaya, ¿no? Que estaba una manifestación que hacía alusión también Pepe Esquina sobre los jóvenes que han estado en esta manifestación contra el clima, contra el cambio climático. Y... ¿cómo lo valoras, Miguel? Creo que todas las personas que fuimos y que estuvimos en la organización lo valoramos muy positivamente. También la participación que hubo por parte de los colectivos. 69 colectivos estuvieron apoyando la manifestación. Hubo cientos de personas que apoyaron y además teniendo a la cabeza voces jóvenes, que es lo que hace falta, y que se vea que hay energía y que hay renovación, que hay esa fuerza, esa presión por parte de la ciudadanía a todas las instituciones, que fuimos una por una para acusar que todas tenían que tomar carta en el asunto. Creemos que la acción fue muy positiva y esperemos que sean lo que se tiene que hacer respecto a la presión y a nuestras propuestas de esa acción. Rocío, ¿tu opinión? Pues la verdad que estoy muy de acuerdo con Miguel. Creo que, bueno, llevamos trabajando en la manifestación desde agosto y bueno, creo que dio sus frutos, ¿no? Que participó muchísima gente y una cosa muy bonita que pasó es que estaba liderada por personas jóvenes y por personas mayores, que eran los que íbamos en la cabecera, y bueno, están como esos dos contrastes, ¿no? ¿Y tu opinión, Mónica, dos contrastes? ¿Se puede haber contraste entre los viejos y los jóvenes? Yo vi más participación como representante de la juventud, y la verdad es que yo me sentí súper orgullosa, porque además conocía a estas personas y los vi desde como sin ser conocido, ahora está dando la cara y muy muy orgullosa. Y luego también respecto a la participación y tal, porque yo no estuve organizando ni nada, sí que vi poca difusión. Podría, o sea, me acuerdo de la primera manifestación, que eso llenó las calles, y aquí vi más falta de gente en general, en plan, lo eché de menos. Aunque estaba bastante, o sea, fue bastante gente, pero cosa se podría haber involucrado más. Claro, que se tendría que haber llenado bueno, todo Córdoba en la calle, ¿no? Sí. Al final lo que tendría que haber pasado. Pero, ¿y eso por qué no pasa? Esa es el kit de la cuestión. ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué la gente no se moviliza? Pues no lo sé, si puede ser por desinformación de lo que está pasando. No, porque son muy cómodos y muy cómodas también. Y no sé si está muy bien en el sillón de casa. Pero bueno, también es que a lo mejor no se está, no sé, la verdad. Bueno, la desmovilización de la juventud está presente en todos los movimientos sociales. O sea, hay pocos términos en los que se vea que sea la juventud la que se implica por luchar por, además, algo que va a ser la más afectada en el futuro, la que va a tener las consecuencias del cambio climático, de la crisis climática, y que, bueno, ya lo vivimos, pero quienes vamos a sufrir más esas consecuencias somos la gente joven. Que no se implique que esté desmovilizada es causa de, bueno, yo creo que del sistema en el que vivimos, que simplemente estamos adormilados y no tenemos esa implicación porque, bueno, no hay la exposición a los problemas como puede haber al entretenimiento puro y duro, que es alienante. Será eso, ¿no? El entretenimiento, la distracción de la juventud por todo lo que ofrece el sistema. Y que cuesta reeducarse. Cuesta salir de lo que estamos acostumbrados desde chicos. Y incomoda. Incomoda que te cuenten otra verdad. Y contrasta por la ciencia. Y no sé, yo creo eso, lo mismo, de que la gente está muy cómoda, por norma general, no dándole vueltas a los problemas. Y ya está. ¿Y tú tienes conciencia de que el futuro, lo que va a ocurrir, te afectará? Sí, ya está afectando. Sí, ¿no? Con el tema de la agua, el agua enfocando a los hogares con que tarden menos aún en ducharse, cuando aquí hay otros problemas, en Andalucía sobre todo, que está contribuyendo a que haya más sequía. Y luego también con el tema del gasto de luz, que también se está pidiendo a los hogares que pasen más frío este invierno, pero de cara ahora, por ejemplo, en Navidad, no se contempla ningún cambio respecto al tema de las luces. Eso es así. ¿Es así? Sí. Además, yo me acuerdo que, bueno, fue muy significativo que aquí en Córdoba se firmó la declaración de emergencia climática en el 2019, y quiero recordar que fue el primer año que se pusieron las luces en la calle Foro Romano. Entonces, qué me gusta, qué bonito. Qué bonito. Empleado de la calle Foro Romano. Sí. Qué bueno. Le han puesto otro nombre, pero ella quiere tener el Foro Romano, ¿no? Muy bien, a mí me gusta mucho, además. Oye, vamos a perder al oyente. ¿El Foro Romano dónde está? Aquí en el centro, ¿no? No digas el nombre de la calle si no quieres, ¿eh? No voy a decir el nombre como actual, se llama. Actual. Exacto. Como se llamaba antes, se cambió Foro Romano y ahora de nuevo se llama de la misma forma. Ya. ¿Esas luces van bien para quién? Van bien para fomentar el consumismo de la ciudad, del centro, además, que se aumente la gentrificación y que sean las tiendas del centro. Pero bueno, no, bueno, en mi opinión, esas luces de Navidad no tienen tanto impacto en lo que respecta al consumo de energía, pero sí en fomentar el consumismo navideño, al igual que la semana que viene es el Black Friday, y va a pasar lo mismo, de aumentar el consumismo, que al final ese consumismo es donde de verdad se emiten muchísimas emisiones de gases de efecto invernadero en todo el proceso productivo de todo lo que se consume. Y eso, Mónica, que ¿cómo le decimos a los jóvenes que no se compren tantas camisetas o tantos tejanos? Lo que el agua que gasta la industria textil. Sí, claro. Que yo, por ejemplo, cuando me meto en TikTok a ver vídeos de alfombras limpiándose, un montón de comentarios, yo me entretengo con eso. Los comentarios llenos, yo preferiría, antes que gastar todo ese agua limpiándolo, comprarme una nueva, y yo puedo echarle un vistazo a lo que se gasta fabricando una alfombra nueva. Claro. Y así con todo, al menos con la ropa, con el tema de móviles. Pero entonces, ¿qué tiene que cambiar para que esto sea distinto? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo crees tú? A lo mejor facilitando la información, haciendo que la gente, a la gente le llegue más de alguna forma. Se han hecho a veces acciones en las tiendas de ropa, pegando pegatinas en los probadores, diciendo lo que gastaba cada prenda, que se estaban probando. No sé. Forma de hay lleva. una ¿otra cosa? Frase que me gusta mucho, que es: detrás de una camiseta de 3 euros hay dos pobres, el que la fabrica y el que la compra, ¿no? Entonces, pues, bueno, sería ser un poco esa toma de conciencia y ser consecuentes con lo que compramos y con lo que consumimos, y pues donde aportamos nuestro dinero y donde lo metemos. ¿Y eso lo ves tú así? Bueno, el consumidor individual, al final, su hábito de consumo, por supuesto que tiene que cambiar, pero para que de verdad frenar el cambio climático, lo que tiene que cambiar es el sistema. O sea, si una persona individualmente decide reducir su huella ecológica por no comprar tantos productos, no consumir tanto, está genial, pero al final, si el sistema va a seguir emitiendo cantidades ingentes de gases de efecto invernadero en la atmósfera y no se le van a poner límites a las empresas, que son las que de verdad contaminan, por supuesto que los productos en su mayoría los consumen las personas, la población. Pero si no se les pone límites, van a continuar produciendo cantidades ingentes, porque sabemos que a esas personas, por los medios de masa, no les van a llegar, no les va a llegar la información, como decía Mónica, de que no se puede consumir de esa forma. Entonces tienen que ser los propios estados que pongan límites a las empresas. Y ahí está el greenwashing, ¿no? Cuando te llegan las empresas y te dicen el capitalismo verde, estamos siendo súper eco-friendly, por favor no compres, tráete tu bolsita de tela y no te traiga la de plástico, pero sin embargo te estoy vendiendo los plátanos envasados y fuera de su piel. Entonces, pues, estoy con Miguel totalmente de acuerdo en que, bueno, que es que las empresas tienen una responsabilidad en esto enorme. Oye, aquí hay mucho acuerdo con Miguel, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. ¿Por qué te ríes? No sé, porque claro. Bueno. Sí, al final estamos en la misma onda. Sí, ¿no? Sí. En todo caso, el cambio de la sociedad, el cambio del sistema que nos está trayendo de cabeza, ¿es el cambio del sistema o el cambio de las personas? Ambos. Yo creo que debe ir un poquito a la par. ¿Tú crees? Sí. O sea, mínimo yo vería ideal que al menos el 50% de la población fuese consciente. Para mínimo por ahí está empezar a presionar, a hacer ruido, para que la empresa digan que, oye, que no estamos a gusto con cómo están las cosas. Pero claro, o sea, si al final la empresa y el sistema ve que estamos, digamos, cómodos, la mayoría de personas, pues como para que vamos a... Pero hacer le estamos dejando al sistema que siga decidiendo y no nosotros. ¿Cómo es eso? Claro, nosotros, los cuatro gatos que estamos haciendo, intentando hacer ruido, intentando que llegue nuestro discurso a algún lado, pero al final, si más gente no se suma... ¿Tú vas a la playa? No. Vaya. No me gusta. Me gusta más la montaña. Sí, yo soy más de montaña. A ver, ¿tú vas a la playa? Yo, hombre, claro. Veces, sí, claro, bueno, que voy. ¿De qué está compuesta la playa? Pues de sedimento... ¿De arena? Claro, sí, vale. Sedimento que forma la arena. ¿La arena cómo es? ¿Que come la arena? Sí. Hombre, pues si te vas a Málaga no hay arena porque hay piedra. No, bueno, pero supongamos que hay arena. No sé, o sea... Es pequeñita, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Y cuando se juntan muchas arenitas pequeñitas, ¿qué hacen? Pues así en una playa. Y no podemos ser una arenita. Sí, que, ahí estamos. Que podemos ser una pequeña arena, una copiecilla chiquitita. Ahí estamos. Pero si en vez de cuatro, ya somos 8 y somos 10, haremos una buena playa, ¿no? Sí, como los colectivos aquí, que en cuarentena mermaron un poco por el poco movimiento y ahora poquito a poco está resurgiendo, igual. ¿Tú piensas que el sistema nos manda o que nosotros tendríamos que controlar el sistema? Tendríamos, por supuesto. Ojalá que fuesen las personas las que decidiesen cómo Pero funciona. ¿De qué depende las personas? No de sí misma, yo creo. Creo que la influencia que tienen al final los medios de comunicación mayoritarios, los medios de masa, son los que de verdad controlan la opinión pública. Y siendo realista, como ahora somos cuatro gatos. No, pero el cambio tiene que venir de abajo, por claro. Por supuesto, sí. Y sin presión social no se va a hacer nada por arriba. Y ahora mismo estamos viendo la COP27, que se supone que son muchísimos estados agrupándose para tomar medidas concretas y firmar tratados para continuar evolucionando a frenar el cambio climático. Se está haciendo algo. pues no, se hace muy poco, y en el Acuerdo de París igual. No se van cumpliendo, como se ponen los límites de reducciones de emisiones a largo plazo, a 2030, pues se va alargando, se le van dando pelota al balón y no se actúa ahora mismo. ¿Tú tienes coche? No, no tengo coche. ¿Vas a tenerlo? ¿Quién sabe? Puede ser, ¿no? Existe la posibilidad de que tenga coche, sí. ¿Y tú, Lucía? Hombre, claro, yo me tengo que sacar el carnet. De hecho, quiero sacarme el carnet. ¿Y tienes coche? Me lo tendría que comprar. Bueno, cuando te lo compres, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Y tú, Mónica? Ni carnet ni coche, aunque no descarto que... ¡Chócala! Eso sí, de segunda mano. Ay, Dios, es que claro. ¿Cómo podemos ser ecologistas y querer tener coche? Es que no puede ser, ¿eh? Es que no. A mí me gustaría que... para otro programa, pudieras leer, no sé si te llegó una aclaración que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Egipto, y a ver si un día lo podemos analizar y conversar sobre eso, porque ahí hizo un decálogo de cuestiones claves para que podamos cambiar todo esto, ¿no? Y lo depende de nosotros. Claro, la pregunta era trampa, ¿eh? Claro, sí, por supuesto. Sí. Y bueno, también por detallar esto mismo, en 1989 con la capa de ozono se firmó el Acuerdo de Montreal y sí se pusieron todos los gobiernos de acuerdo en que se frenase las emisiones de los gases que afectaban a que se rompiese la capa de ozono. ¿Por qué no se hace eso en la actualidad con los gases de efecto invernadero y la polución? Pues porque los gases que rompían la capa de ozono no era lo que movía el mundo. Y sin haber tanta presión social que culpase a que la empresa y los consumidores eran los que emitían estos gases que dañaban la capa de ozono, se puso mano a la obra porque se veía que las consecuencias iban a ser terribles. Ahora no se hace eso, porque lo que mueve el mundo son los combustibles fósiles. Miguel, me han pegado bronca por ahí un oyente que me dice que he dicho tu apellido y no he dicho el apellido de Rocío y de Mónica. ¿Me puedes ayudar? Rocío Maldonado y Mónica Bello. Ah, sí. Bueno, amigo oyente, yo tampoco estaba en conocimiento de ese apellido. No, lo digo porque se fue el anterior invitado y aparecieron muchachos y ahí me descuidé, entonces no pregunté los apellidos y pido disculpas a Rocío y a Mónica por no decir sus apellidos. Maldonado y Bello. Sí. Ya lo sé, y para los que vengáis, ya no me tiran de las orejas. ¿Qué otro tema tendríamos que tener en cuenta a la hora de exigir un cambio por parte de las administraciones o del sistema para mejorar todo esto? Yo quería dejar un poco dicho, ¿no?, que se está hablando muy poco de las mujeres, ¿no?, y que, bueno, que la transición hacia un mundo más justo y más sostenible debe ser ecofeminista o no será, ¿no? Porque al final las mujeres somos las que más sufrimos los efectos del cambio climático y, bueno, en la COP, ¿cuántas mujeres ha habido, no? ¿Cuántas mujeres ocupan cargos de poder? ¿Cuántas mujeres? Pues, bueno, dejarlo también un poco dicho. Y en el mundo rural también... Hay muchísima necesidad de feminismo porque son cuatro mujeres las que están ahí haciéndose un hueco, siempre siendo cuestionadas, porque sigue siendo un mundo de hombres, el campo. Y oye, estaba pensando ahora, si tu mamá te estuviera escuchando ahora, estaría contenta, ¿no? Pues no lo sé, porque sé que ha ido esta mañana a una marcha en bici. Ya depende de si le ha ido bien con la bici o no. Y yo estaba mirando aquí cómo habla Miguel. Y me recordaba cuando Miguel y JJ empezaron un programa de radio, en Radio Dignidad, en el Centro Social Rey Heredia. El nombre no me acuerdo, fíjate. Hey Listen, eso. Sí, eso era. Era un programa de niños, de 12 años, todos tenían 12 años, e incluso participaba una niña de 9 o 10 años, la chiquitilla. Así es. Y estaba pensando cómo habla ahora Miguel, cómo hablaba entonces, cómo le gusta la radio, porque le sigue gustando la radio, ¿no? Por supuesto. Y cómo a JJ también le gusta la radio. Aunque a veces tenemos discrepancias, pero le gusta la radio también. Y yo me siento particularmente muy, muy feliz de ello, porque el medio de comunicación de la radio es muy importante, dado que aquí se puede transmitir sentimientos y emociones con mucha tranquilidad, porque no tenemos las cámaras delante, que uh-huh. supongo que influye mucho. Sí. Y además que podemos crear una ilusión, una fantasía a la hora de expresar las cosas que hablamos, para quienes nos están escuchando entiendan nuestros mensajes, puedan comprender lo que queremos decir, ¿no? Y Rocío, espero que te guste la radio a ti también. Sí, sí, me gusta. Lo que pasa es que tengo que superar el ponerme nerviosa. Y... Pues no se ha notado, ¿eh? No bueno, notado. bueno. Porque cuando me pongo nerviosa me río, entonces. Ah, estás nerviosa. Sí, un poco. Ya me voy relajando, pero se supera. No te relajes. Estás muy bien tu risa, hombre. Y Mónica, espero que también la radio... Sí, sea, ¿no? Sí, me he sentido bastante cómoda. Nerviosa sí. También porque era mi primera vez. Es mi primera vez, no. Pero guay. Es muy que guay. Que no la última, ¿eh? Mm. Espero que no sea la última. No, por mí, para adelante. Y Miguel, ¿qué sí. más? ¿Contamos alguna cosa más? ¿Un detalle que nos falte? Se nos va el tiempo ya, ¿no? Sí. Pero no, sobre lo que acabas de decir, la magia de la radio. De verdad que lo siento muy especial. Y desde que contigo me llamaste y con 11 años, yo tenía, era el único que era un curso inferior. Ah, 11 el resto tenían 12, yo tenía 11. Sí. Pues sí, allí ya bueno. Sentía esa magia que tiene, esa fantasía de la radio. Y gracias a ello ahora me gusta tanto. Pues yo los encontré, no tenía que cambiar pañales ni biberón, no había eso, pero eran muy niños y era maravilloso compartir con ellos la radio y todo lo que imaginaban en ese momento, las cosas, ¿no? Sí. Era increíble. Y Rocío Maldonado, gracias. Sí, muchas gracias. Mónica Bello, muchas gracias. Igualmente. Y saludo a tu mamá. Y también saludo a tu papá, Miguel Blázquez, sin Ángel. ¿Eh? Sin Ángel. Sin Ángel. Qué bonito, sin Ángel. Bueno, pues hasta el próximo día, que nos volvamos a encontrar y hablar más temas que afecte a la juventud. Trae las cosas que queráis aquí, ¿eh? Perfecto. Por supuesto. De TikTok, de no sé qué, de no sé cuánto. La alfombra. Yo no entiendo eso, macho, pero lo comentamos aquí, ¿vale? Pues sí. Uh-huh. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Discreta. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto ni cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquitinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde el ojo. La Ventana Indiscreta, por Ana Lasauca. Hola, ¿qué tal? Hoy quería hablaros de un tema al que nos enfrentamos diariamente y que esa ventana indiscreta que hemos instalado en nuestra vida propicia a que estemos más expuestos. Las noticias falsas. Mi WhatsApp se ha vuelto loco. Varios de mis contactos me reenvían la misma noticia insistentemente. Mi primer instinto ante la noticia alarmante es reenviarla y que el resto de mi agenda conozca también esa información. Error. Puedo estar difundiendo una fake news o expresado en nuestro idioma una falsa noticia. Las fake news son noticias falsas que manipulan tu percepción, haciéndote creer que aquello que lees o ves es real. Intenta coincidir con tu creencia, y si lo consigue, te atrapa en su red. Te contagia, compartes y difundes, y al hacerlo, conecta con otra persona, convirtiéndola en su aliada. Y el ciclo vuelve a empezar, y esto continúa hasta infectar a todo el mundo. Siempre han existido las noticias engañosas, pero a partir de la aparición de Internet como una nueva tecnología de comunicación e información, las fake news han proliferado a lo largo y ancho del planeta. Las redes sociales permiten que los usuarios sean productores y consumidores a la vez, y han facilitado la difusión de contenido engañoso, falso o fabricado. Así, se genera un círculo vicioso y una noticia falsa se replica miles de veces en cuestión de segundos. Las aplicaciones utilizan un algoritmo que hace que, cuanto más se reenvíe, se vuelva más visible y, por tanto, se haga más viral. Un ejemplo claro para explicar esto es la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. Su victoria como nuevo presidente de los Estados Unidos fue posible gracias al tratamiento de manipulación de verdad. Según la web PolitiFact, el 70% de las declaraciones electorales de Trump eran falsas o grandes mentiras. En la microfísica de la posverdad, ensayo publicado en Digitalísimo por Hugo Pardo Kilinski, se afirma que la comunicación política sabe desde siempre que entre racionalidad y emoción predomina la emoción, y que la manipulación de las medias verdades o directamente las mentiras estratégicas hacen un juego para constituir una base electoral o, peor aún, consolidar una idea política. Pero, ¿qué motiva a combatir esa noticia falsa? Pues la manipulación de la realidad, la polémica, la diversión. ¿Te das cuenta de la seriedad del asunto? En el terreno de la comunicación digital, te topas con este tipo de noticias falsas. Y encima, la situación empeora cuando te encuentras con granjas virtuales que crean perfiles falsos que interactúan y comparten el contenido. ¿Y de quién es la culpa? Primero, de quien la crea, que es el mayor culpable. Segundo, de quien se la cree. Y tercero, del que la difunde. Y en definitiva, de todos. Es más fácil aceptar la información que nos llega que comprobar su veracidad. Y como esto lo saben los que hacen las fake news, nuestra incultura transformada en debilidad es un perfecto caldo de cultivo para estos carroñeros. El subconsciente actúa de manera frágil y hace que este tipo de noticias ataquen al sesgo de cognición, dando credibilidad a aquellas ideas que van alienadas con las tuyas. Pero esto no es nada nuevo ni se ha inventado con la llegada de Internet. La información o las noticias falsas son un virus que siempre ha existido en el tiempo y que las personas, unas por interés y otras por incultas, alimentamos día a día. ¿Cómo puedo detectar y denunciar las fake news? Bueno, esto os lo cuento en el siguiente episodio. Mientras tanto, buscad y encontrad la felicidad, porque está más cerca de lo que pensáis. Os ha hablado Ana Lasauca. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. No tengo ni idea, con Alex Castellano, en Paradigma Radio. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an end. Nos queda un ratito de programa y queremos aprovechar estos minutos que nos quedan para conversar con nuestros siguientes invitados. Y me parece oportuna su presencia, y ya lo diré por qué, ya lo diré. Porque quiero hacer a Horacio Roldán que esté esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias. Buenos días. Amelia Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Ser humano, ¿bien? Bien hallada. Bien hallada. Y también tenemos a Alejandro Ruiz Huerta con nosotros. Buenos días, Alejandro, bienvenido. Gracias. Y queríamos hablar siempre desde el punto de vista de derecho. Hay derecho penal, derecho constitucional, derecho eclesiástico. Y el derecho hoy estos días está jugándose una partida muy difícil, porque hay muchas contradicciones en cuanto a algunas leyes que se están aprobando, y normalmente los partidos políticos discuten mucho en esto, pero se utilizan a veces palabras o definiciones que no obedecen a la realidad. ¿Un gobierno puede o no puede cambiar las leyes? Y si las quiere cambiar, ¿tiene que recurrir al Parlamento, quien decida que esas leyes puedan ser de esa manera? ¿O es un abuso de un gobierno cuando utiliza muchos decretos de ley? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Sería interesante saberlo, ya que las cuestiones hoy en día están muy complicadas, ¿no? No sé si son muchas preguntas, Amelia, te ríes porque me parece que estoy pasándome un poco, ¿no? Amelia, las leyes corresponden a un gobierno, ¿no? ¿Sí o no? Nos hemos quedado noqueados. Amelia, empezamos por Amelia. Sí. Vale. Por Amelia, vale. Sí. Bien. Un segundo, permíteme una cosa. Sí, sí, sí. Me ha prometido Amelia de no traer ningún documento, ningún papel, y ha cumplido, ¿eh? Te lo agradezco. Viene con las manos limpias, ¿no? Sí. He venido, soy una sin papeles. Una sin papeles, eso. Esto es, soy una sin papeles. Que esto viniendo de mí es, vamos, casi un milagro. Si no difícil, fuese, ¿no?, porque soy de cosmovisión profana, lo tacharía de milagro, pero puesto que esta es mi cosmovisión, voy a decir que es un acto volitivo y que vengo sin papeles porque... No voy a entrar en un plano técnico, tengo aquí a mis compañeros que seguro que lo harán infinitamente mejor que yo, pero sí voy a entrar en un plano filosófico. Estamos en una democracia representativa, no es una democracia directa. Y en una democracia representativa es el Parlamento, el poder legislativo, el que se encarga de hacer cuantos cambios considere pertinentes, siempre que se pongan de acuerdo. Y solamente en momentos excepcionales puede emplear otras fórmulas. La cuestión es hasta qué punto diferentes caminos que llevan a un mismo sitio, es decir, a una reforma legal, son más o moralmente mejores o peores. Y digo moralmente entendido como moral pública, no hablo de ética porque esto sería entrar en otra historia, sino moralmente son más idóneos o menos idóneos. Es decir, si hay un acuerdo en que incluya a la mayoría de las personas que están en el Parlamento, pues siempre será mejor que cuantas menos personas estén implicadas en una reforma. Esto de puro obvio se cae, pero como últimamente hay que explicar lo obvio, pues yo me lanzo en picado a decir lo obvio. ¿Qué es lo que pasa últimamente? Pues pasa que tenemos que ser más de matemáticas, pero de matemáticas simple, de las cuatro reglas, sumar, restar, multiplicar y dividir, no más. Es decir, que quienes están en el gobierno suman hasta que ven que tienen posibilidades de una reforma. Si da la suma para hacer la reforma, se organiza. Restan de aquellas cuestiones que creen que, no jugando al parchís, sino jugando al ajedrez, les pueden descabalgar para hacer otras reformas a medio plazo, como podría ser aprobación de presupuestos u otras cuestiones también relevantes en la estabilidad del gobierno, es decir, en el Ejecutivo. Dividen con respecto a otras cuestiones más largoplacistas, como podría ser la estabilidad territorial, y multiplican las posibilidades que a un plazo, unas veces mediano y otras largoplacistas, pueden molestar con respecto a las elecciones en las territoriales o en las generales. Combinar todo esto es complicado. Pero esto nos olvidamos de algo que yo creo que tendría que ser lo primero, ¿no? The first, como diría Trump, que no es Estados Unidos ni es España, sino creo que es la ciudadanía, que es el elemento base para que luego sea esa España que podemos disfrutar todas las personas, pero no es una España de unidad, sino una España de pluralidad. Pero cuando nos pierde... Horacio, cuando nos pierden a nosotros los ciudadanos, cuando un gobierno del color que sea determina hacer una reforma legal de la ley, la oposición utiliza a veces argumentos que los ciudadanos normales y corrientes nos perdemos en esas definiciones que hacen, ¿no? Como por ejemplo decían, con un golpe de Estado, ¿no? Con esto se está haciendo un golpe de Estado aquí en España al modificar una ley determinada. ¿Todo eso cómo lo podemos entender los ciudadanos? Bueno, yo creo que esa es una exageración, por supuesto, del partido que está en la oposición, sea el que sea en cada momento, ¿no? No hay un golpe de Estado, las leyes pueden ser más o menos discutibles, pueden ser más o menos plebiscitadas, pero indiscutiblemente quizás la ley más polémica que puede haber dado lugar a esa calificación, que es la de la reforma, bueno, todavía no es ley, ¿no?, pero seguramente lo será a corto plazo, que es la reforma del delito de sedición, ¿no?, la eliminación de la sedición y la sustitución por un delito de desórdenes públicos que indiscutiblemente pues merece una pena menor. Claro, esto lo hace el gobierno indiscutiblemente no tanto por una razón universal, digamos, de justicia material, sino por una cuestión acomodaticia, ¿no? Pero aún así, aunque sea por una razón de oportunidad, no se debe calificar esa reforma como un golpe de Estado, ¿no? Eso, desde luego, una hipérbole, ¿no? El gobierno tiene esa capacidad y tiene la posibilidad de hacer esos cambios, sin, claro, con el apoyo del Parlamento, ¿no? Claro, loco. No, dime. Sí, claro. Vamos a ver, lo que pasa es que yo creo que es que se han acumulado toda una serie de circunstancias distintas en relación con la función ejecutiva, legislativa, judicial, en un momento muy complejo para el adecuado equilibrio entre los poderes del Estado. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que estamos en campaña electoral permanente ya desde un año antes de las elecciones. Y entonces ahora cada bicho va por su camino distinto. Los jueces están que tienen que hacer cosas que no pueden, porque no se les nombran los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, ni pueden hacer otros nombramientos ellos, con lo cual la justicia está desparramada por la realidad, ¿no? El Poder Legislativo igual, haciendo cosas en función de sus mayorías inseguras siempre. Y el gobierno queriendo ser el protagonista también de todo, ¿no? Confirmando lo que Horacio ha dicho en relación con la ley de sedición, yo creo que acomodaticio ha dicho, ¿no? Claro, es que nos han puesto la excusa de que había que ajustar nuestra legislación penal en relación con esos problemas de sedición, de rebelión, etcétera, a la legislación europea. Y eso no es nada claro. Es evidente que en la legislación extranjera, en concreto en la europea, hay muchas alternativas distintas a la española, pero similares a la española antes de la revisión. Entonces, bueno, yo creo que aquí el gobierno también juega a la velocidad, ¿no? En el momento en que se olvide de esto, ya no pasa nada, ya podemos seguir trabajando en el cambio de la ley. Perdona la pregunta, a lo mejor que no sé si corresponde o no, pero el derecho penal tiene que tener un trato diferente a otros tipos de leyes que no son derecho penal. Es muy difícil cambiar una ley penal. Es una ley orgánica y por tanto se necesita la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de la Cámara, ¿no? Del Congreso del Congreso de Diputados. Pero bueno, como decía Amelia, aludiendo a las matemáticas, ¿no? Una vez que se obtienen esas mayorías, se puede reformar una ley penal. Otra cosa, claro, es que esa ley penal pueda tener perdurabilidad, ¿no? De hecho, pues ya con la reforma de la sedición, el grupo de la oposición ha anunciado que la cambiará, ¿no? Yo creo que efectivamente se ha confundido a la opinión pública. Claro, estamos confundidos. La sedición por la que se ha condenado a los autores del vamos a llamarle golpe de Estado en Cataluña, no es un delito contra el orden público, es un delito contra la Constitución. Entonces lo que han hecho es comparar el tipo penal aquí en España de la sedición con otros delitos en otras legislaciones contra el orden público. Claro, atentar contra el orden público siempre va a ser menos grave que atentar contra la Constitución. Entonces ahí lo que ha habido es una especie de fraude de nomenclatura, ¿no? Es que eso se debe tener claro. Es que no es un delito contra el orden público por lo que se ha castigado a los autores de la declaración unilateral de independencia y todo lo que supuso el otoño de 2017, sino un delito contra la Constitución. Por más que el delito de sedición a efectos legales se ubique en el título de delitos contra el orden público. Pero basta con leer la sentencia del Tribunal Supremo para ver que efectivamente había una afectación no al orden público, sino a la misma Constitución, ¿no? Eso es incumplimiento de la Constitución también, en tantos aspectos se está incumpliendo la Constitución, por ejemplo, en el tema de los jueces que hablábamos el otro día, ¿no? También se incumple la Constitución, y si quienes no están cumpliendo la Constitución es un partido que se niega a negociar, ¿cómo se llama eso? Pues una deslealtad constitucional, pero claro, en principio eso no es delictivo. Mientras que lo que ocurrió en Cataluña sí tiene la tipificación penal, que oscilaba, o acordáis, en esa época oscilaba entre rebelión o sedición. Finalmente el Tribunal Supremo se inclinó por la sedición, ¿no? Como un tipo atenuado de la rebelión, ¿no? Porque no hubo una violencia explícita, ¿no? Y no, la rebelión parece que exige una especial violencia. Ahí fue todo, pues, digamos, mínimamente, pues sin violencia, ¿no? Hubo algún acto, la ocupación del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalidad catalana, que determinó que la Guardia Civil no pudiera salir después de hacer el registro allí, ¿no? Se vandalizaron vehículos de la Guardia Civil. El mismo referéndum del 1 de octubre, se puede discutir si hubo actos de violencia o no, pero en todo caso una violencia menor que determinó que el Tribunal Supremo calificara por sedición y no por rebelión. Amelia, no, ¿qué movías la cabeza? No, yo creo que en realidad hay problemas de base que creo que no se hablan, que no se han quedado explícitos, que pasó lo mismo que con la famosa celebérrima ley de amnistía que hemos tardado más de 40 años en abordar y que esto corre el mismo camino. Y a mí estas cosas me dan realmente pena y los tres somos juristas y me da pena. ¿Por qué me da pena? Pues me da pena porque hemos vivido como esa ley de amnistía, que es una ley de punto final, que es una ley que en su momento nadie quería ni rozar, porque efectivamente tuvo una coyuntura como las que han tenido el resto de países que han tenido leyes de punto final que no se querían tocar, que yo entiendo que el derecho tiene que ser garantista, que duda cabe, porque es lo que nos marca el artículo 10.1, pero que no acabo de entender que después nunca o muy tardíamente se vea dónde están las fallas. O sea, que tenemos la posibilidad de decir que algo en el ámbito jurídico no funciona, y cuando digo algo es la normativa, y nos cuesta tanto reconocer que hay normativa que no ha funcionado o que hay órganos colegiados que no han funcionado. Es decir, el Poder Judicial se puede equivocar como nos podemos equivocar no solo cualquier otro poder, sino cualquier otra persona. Y eso cuesta. Y además, según quien se equivoque, la reacción pública también es diferente. O sea, que se equivoca Lesmes después de una sentencia celebérrima en temas relacionados con la banca y no se monta la que se ha montado con el tema Montero. Y estando además, como está Horacio aquí, tenemos el artículo del Código Penal, el artículo 2 del Código Penal, en el que se dice esto del indubrio pro reo, pero nadie habla de la disposición transitoria quinta, que una ley como la ley del sí es sí en ningún momento perturba esa disposición transitoria quinta y que sigue vigente y que también se podría aplicar. Quiero decir que hay cosas que en derecho tenemos un elemento clave estupendo, y es que no somos matemáticos. Yo he empezado con toda la retranca esto, diciendo que se aplica la matemática. Y sigo con la retranca, que igual es que hay que dejar de aplicar la matemática. Porque en derecho, si hay algo que no debe aplicarse, precisamente es la matemática. Y si se aplica, que se aplique bien. Existe vida más allá del base 10. Igual lo que hay que hacer es aplicar más cosas. Y que el Poder Judicial diga que es que no es machista, habiendo 5.000 personas, de las cuales solamente 1.000 y pico han hecho el curso de género, hombre, pues yo no es por nada, pero que igual nos lo tenemos que hacer ver. Entonces, hay cuestiones que es para hacérnoslo ver todo el mundo. O sea, que si injusto es que inicialmente alguien diga algo sobre el Poder Judicial, injusto también es que se le impute a una persona, que es la ministra de Igualdad, que una ley que ha pasado por 4 informes, un dictamen, más todo lo que ha pasado, y que se le diga solo a ella que lo ha hecho mal. Esto sin tener en cuenta que las votaciones han sido sí y que el Consejo General del Poder Judicial, que ese me lo he leído entero, me digan que lo habían dicho. No lo han dicho, porque si no a estas horas ya habría salido el párrafo donde se dijo. Y aún no he visto yo el párrafo, porque el informe yo sí me lo he leído. Alejandro. Jolín, es que de verdad. Bueno, ¿qué quieres, que siga hablando de esto? Sí, porque claro, es la posición de Amelia en este sentido, ¿no? Es muy complicado, yo estoy de acuerdo con Amelia. ¿Ah, sí? Yo estoy es que de acuerdo hay con cosas que me claman. Que es un poco fuerte el haber considerado que la Montero, la ministra Montero, ha criticado al Consejo General del Poder Judicial. Eso me parece fuera del lugar, ¿no? Porque hay muchísimas otras cosas que tener en cuenta, ¿no? Como es la interpretación de las leyes, como es la aplicación de una norma que parecía que tenía todos los contenidos adecuados para funcionar, pero no ha funcionado, ¿no? Entonces yo creo que aquí se echan la... Es que pasa lo que ha pasado siempre, lo que pasa cuando no el sistema no está equilibrado, ¿no? Como decíamos antes, que se tira la pelota unos a otros, ¿no? Y eso, si me permitís, sí. Yo creo que el problema de la ley esta del sí es sí es fundacional, al equiparar agresión y abuso. Entonces, hasta esta ley había una distinción en el Código Penal entre lo que era un acto de agresión y un acto de abuso. Al fundir en una sola categoría agresión y desaparecer el término abuso, entonces hubo que bajar las penas, porque claro, habrá casos de abuso que no merezcan el mismo reproche penal que casos de agresión. Al bajar las penas, si en la sentencia previamente dictada ya se dijo que se imponía la pena inferior en atención a las circunstancias del caso, pues ahora, claro, hay un reclamo. Si eso se dijo en la sentencia que se impusiera la pena mínima, ahora la pena mínima es menor que la que en esa sentencia se impuso, y ya está el conflicto servido. Porque claro, como recordaba Amelia, las leyes son retroactivas, si favorecen al reo. Y aquí es donde está ocurriendo el problema, que sobre la base de la retroactividad hay algunos sentenciados que están pidiendo que se les revise la condena a la baja. Claro, hasta ahí fenómeno, porque hay, ¿saben?, dos tipos penales subsumidos en micrófono, uno. Por favor. Dos tipos penales subsumidos en uno, hasta ahí nada que alegar. Pero todo el mundo parece que olvida dos cuestiones. Cuestión número uno, esto era una transposición del convenio de Estambul. El convenio de Estambul nos decía, hombre, sería conveniente que se subsumiera en uno precisamente porque ha habido muchísimos problemas de quedarse muy cortos con esas sentencias que se habían dado. Y esto que desde el feminismo no creemos que la última ratio pase a ser la primera. Es decir, que solamente ante un caso de violación lo único que se nos ocurra es incrementar los años. Eso no es solución. Eso lo que ahorra es dinero, pero no solventa el problema de base. O sea, dicho esto, no estamos por la labor de cuanto más años mejor, pero sí se dijo, vamos a hacerlo bien. Vamos a equipararnos porque muchos de estos delitos sí podían tener trascendencia internacional, con lo cual en el convenio de Estambul, que habían recogido un haz de violencias hacia la mujer, que se traspusiera esto. Y es lo que hace, o sea, tanta broma con el sí es sí, y esto no era de Montero, esto era del convenio de Estambul, se transpone. ¿Qué es lo que pasó con las sentencias? Que efectivamente habían cogido el tipo delictivo de abuso y encima habían puesto la menor. Claro, y esto... No, perdona, algunas de las sentencias fueron por agresión sexual. No, no, digo... Y ahora como están fundidas ambas categorías, pues claro, se va a una pena mínima inferior a la que en su momento en ambos existía casos, en la ley. En ambos casos, es que en ambos casos habían ido a la baja, que por eso además la gente salió a la calle, salimos a la calle, porque habían ido a la baja. A la baja algunas tan sangrantes como las que han salido las víctimas a decirlo en televisión, diciendo, ¿cómo? ¿Que no había un agravante de autoridad aquí? ¿Cómo que no había tal? O sea, si es que lo hemos estado viendo. O sea, esta ley nace porque estaban las sentencias, vamos a decir, mal orientadas, para ser suaves. La espoleta fue la sentencia famosa de la manada por la audiencia de Pamplona, de Navarra. Luego lo rectificó el Tribunal Supremo y que castigó por agresión. Pero que porque no habló digamos... de una intimidación ambiental. Y claro, la violación se configura sobre la base de la violencia o la intimidación. Pero que no digamos... Entonces no hubo una problemática final desde el punto de vista jurídico en cuanto que el Tribunal Supremo enmendó el fallo que sí podía ser escandaloso de la audiencia de Navarra, ¿no? Pero que esta fue la que dio la espoleta, no la única, porque claro, no todas tienen esa trascendencia. Tuvo porque... más notoriedad, claro. Claro, es que, y ahora que me digan que los jueces, que además están hasta aquí de trabajo, los de Madrid especialmente, salen a avisar a los victimarios, no a las víctimas. Hombre, que ya que te pones... que está muy bien que avises a los victimarios. ¿No tenías tiempo a avisar a las víctimas? ¿En serio? ¿De verdad? Tú has dicho que has leído el informe del Consejo General del Poder Judicial. Yo no lo he leído. Si hubo advertencia o no de que podía surgir este problema. Tú has dicho que no hubo tal advertencia. No. Bien. Había advertencia entonces... diciendo cómo se podrían arbitrar sistemas. Lo que más, el grueso mayoritario era el tema de lo del CSI, que después da el informe favorable y acaba dando el informe favorable al anteproyecto, que era en lo que ellos se basan. Creo recordar 133 páginas, diciendo que daba el CSI. Pero a mí lo que me llama la atención es esos fallos. O sea, tú no puedes decir... que consideras, que me parece muy bien, que llames al victimario y que en esas mismas que te pones no llames a la víctima. O sea, eso es un fallo no garrafal. Eso es un fallo ya imperdonable. Yo no creo, si me permite, porque Alex... Porque la víctima tiene que estar en el centro. Se supone que todas estas reformas las hacemos por algo que yo doy por hecho... Pero vamos, presunción, no tendría que ser ni juris tantum, sino juri ad de jure, que todas las personas estamos de acuerdo. Y es que la víctima es lo realmente importante y lo que tenemos que proteger. Y ahí doy por hecho que todas las personas remamos en la misma dirección. Llamas al victimario, estupendo. ¿Por qué? Porque considero que es una... O sea, que cuando hemos llegado a imponer esa pena, es porque queremos que sea un ejemplo, que queremos no solamente una cuestión retributiva, sino también un elemento para decir, esto es lo que no queremos que se haga. Bien, pero llama también a la víctima. O sea, es que no lo acabo de entender. Yo creo, Amelia, sí, de todas maneras, yo creo que es fundamental mantener una dualidad entre tipos, llamémosle abuso o de otra manera, pero indiscutiblemente es que no es lo mismo una violencia explícita contra la víctima, que eso merece un reproche penal absolutamente claro, que un abuso, por citar un caso que es bien conocido, el de la campaña Me Too, de esas actrices que, bueno, requeridas por un productor, por un director de cine, accedieron a tener una relación sexual. Indiscutiblemente ahí había un abuso por una situación de superioridad, de poder, que se prevalía, ¿eh? Perdón. De poder, decía, ¿no? Sí, una relación de poder, sí, de prevalimiento, el concepto que se utiliza, ¿no? Pero yo creo que ese hecho merece un reproche penal menor que el domeñar, coaccionar a la víctima impidiéndole cualquier posibilidad reactiva, ¿no? Entonces, el mal está ahí. No es que se haya desatendido a la víctima. A la víctima, claro que hay que protegerla, pero hay que establecer graduaciones en función de la gravedad de los hechos. Y la ley esta tiene un gran defecto, que no establece tales graduaciones en lo esencial. Luego sí hay un sistema de agravantes, etcétera, pero en lo esencial equipara agresión y abuso, y todo lo llama agresión. Sí, sí, a efecto de respuesta penal. ¿Eso quiere decir que la ley, como algunos defienden, tiene que ser revisada, cambiada, o yo sé, qué va a pasar? No lo tengo muy claro, la verdad. Yo pienso que el proceso ha sido adecuado, que no había por qué cambiar la ley. No haría falta cambiar la ley, yo creo. No sé qué pensáis los demás, pero yo creo que... Había que cambiarla en dos casos. Que había que equipararlo a la agresión. En el caso de la sumisión química, ¿eh? Ahí no hay una violencia explícita, pero eso merece la misma respuesta penal que un caso de violencia explícita. Y otro, cuando se trata de menores de 13 años. Ahí, aunque hayan consentido eventualmente, ese hecho hay que tratarlo con la misma respuesta que merece una violación, una agresión sexual, ¿no? Esos casos sí había que reformarlo. Ahora, estos supuestos de prevalimiento yo creo que deben quedar en un listón inferior, en un rango inferior a lo otro. Y es lo que, vuelvo a insistir, es lo que falla la ley. Uf, complicado. Un tema complicado. Sí, y sobre todo yo quiero agradeceros porque la defensa de las posiciones que han sido diferentes lo han hecho desde la tranquilidad, el respeto y ese cariño y la amistad que hay entre todos nosotros para no causar una tensión, ¿no? Y sí que te agradezco mucho que hayas podido, Horacio, tener esa dulzura a la hora de exponer las cosas, lo mismo que Amelia, que aparte de su pasión, tiene también esa capacidad de poder expresar las cosas con mucho cariño. Así que, Alejandro, pues gracias por un sábado más estar juntito. Y yo no sé si el tiempo se hace tan cortito que, no sé, un tema o una conversación como esta debería tener más tiempo. No lo sé, lo consultaré con mis superiores a ver qué nos dicen, porque se ha hecho cortísimo esta conversación, que de eso se trata, que sea una conversación, no un debate acalorado con insultos que a veces se escuchan por ahí. Pues lo agradezco muchísimo. Así que, muchas gracias. Horacio Roldán, Alejandro Huerta, Amelia Sanchís, muchísimas gracias. A los muchas tres. Gracias. Quedaste, Alex, en que le ibas a contar no sé qué. ¿Te acuerdas al principio de tu intervención en relación con Amelia? Sí. Ah, y lo de los papeles, me parece, ¿no? Ah, era lo de los papeles. Sí. Vale. Las más intimidades no las cuento, ¿no? Las intimidades no las cuento, ¿no? Sí, esas se quedan para nos. Pues todo se sabe. Para, ¿no? Sí, para sí, para sí. Amigos oyentes, hasta aquí la acompañamos. Muchas gracias. Gracias, JJ. Y ustedes, pues les invitamos para el próximo sábado para que nos acompañen. No falten, por favor. Gracias. Surprise, surprise. Never something I could hide. When I see we made it through. sé. No tengo ni idea. Con Alex Castellano.